despertar la conciencia cívica y ciudadana, pero no solo a los jóvenes, sino a toda la sociedad. Yo pertenezco a una generación que antes de votar fue una guerra. Es importante dotar a los jóvenes y a toda la sociedad de los valores democráticos desde los 16 años. Porque sí, tenemos que trabajar para generar una muy fuerte conciencia cívica y sobre la importancia que tiene ser ciudadano como poseedor de derechos, pero también de deberes. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. La AFIP declaró zona de emergencia a la región afectada por el volcán Puyehue. El organismo de control estableció como zona de desastre a los departamentos de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde llegaron las cenizas. La medida beneficiará al sector comercial y productivo al determinar un plazo especial para el ingreso de las obligaciones tributarias. Tránsito. Quedó liberada la autopista Panamericana en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, tras que se retiró el micro que se prendió fuego a la altura del camino Buen Aire. Por otra parte, toda la General Paz con demora de 3 minutos hacia la zona del Río de la Plata, y el paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza está totalmente habilitado, al igual que en Neuquén, el paso y calma en la zona de Costa Bonita en Villa Pehueña. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%, el cielo se encuentra algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Qué dicen? Muy buenos días, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. ¿Vieron cómo son las cosas? A veces empiezan así, vertiginosamente, y hay que despegarse de otras cosas que uno tiene pegoteada. ¿Cómo le va, Octaviano? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días, Lucho. Muy honor, bien. Sí, liso, señor, aquí plano. Estamos. Prestando atención, Lucho, a algunos cortes que se van a registrar en la ciudad de Buenos Aires, así que en un ratito te voy a ir contando, porque a distintos horarios, esto tendría que haber sido televisado en este momento para ver tu cara, en distintos horarios y en distintos lugares en la ciudad de Buenos Aires hay reclamos, así que para quienes estén transitando esta mañana por aquí, van a tener que prestar atención. Ayer estaba complicado con la gente del Banco Ciudad, ¿no es cierto? Que hubo una manifestación en varios puntos del centro, ¿no? Donde entregaban unas banderitas y demás. Acá a la vuelta estaban. ¿Cómo anda, Ula? ¿Todo bien? Sí, perfecto, sí. Todo perfecto. De eso estábamos hablando, claro. No, muy bien. Me parece bárbaro. Le voy a saludar también a Ojitos de Miel. ¿Cómo anda, Ojito? ¿Qué dice? Bien, buen día. Todo en orden, che. Y sí, la verdad que está lindo porque la mañana se presenta muy cálida. Sí. En este momento, con 15 grados 8 décimas, la verdad que una máxima entre los 23 y los 24 grados da por lo menos una perspectiva de primavera. Sí. No va a ser lo mismo que, digamos, hace 20 días atrás, si querés que diga una cosa así poco obvia. Claro. Y hablando de primavera, acá en el estudio está muy primaveral, está, digamos, primaveral. Tendiente a veraniego. Sí, estival totalmente. Hace un rato pedimos que nos ofrezcan algo de ventilación a través del servicio de refrigeración. Pensé que de beber iba a decir, algo de beber. Estaría bueno un mojito, por ejemplo, a esta hora de la mañana me interesa. Sí, me prendo. Y después de eso, el mejor programa, no tengas dudas. Con unas galletitas de queso. Exactamente. Bueno. ¿Con cebollita de verdeo? Yo nunca lo había hecho, pero desayuné alcohol estos días, ¿viste? ¿Nunca lo hiciste? Nunca. nunca lo había hecho, no, nunca lo había hecho. Mentiroso. Sí. No, en serio, tío, yo no soy como Luca Prodan, no, no, no. No, bueno, pero había... una vez. ¿Qué tiene que ver? Claro. No, no me había pasado nunca, no era mi costumbre. Sonó Clarín, viste, súper extremista. Yo más bien tomo café con leche, ese tipo de productos, pero ahora me dediqué, dije alcohol 96 grados, de una. ¡Opa! Y me traje y dice, Magallanes, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien, sí. Hoy estamos de festejo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Cómo por qué? No entiendo. ¿Somos periodistas? Sí. Somos periodistas. ¿Vos no queremos, sé, ¿queremos preguntar? No. No sé, sí, sí, sí, mal, sí, sí, bastante. Bueno, ¿quién cumple años hoy? ¿Quién cumple años? A ver. Antonio Cafiero. 50 y... ¿Quién cumple años hoy? Sí, hoy Antonio Cafiero, 90. Cafiero, no, no, estoy hablando del periodista profesional por excelencia en este momento. Si yo tuviera que dar un premio en este momento, se lo daría a él, porque este aplauso que le voy a brindar es para festejar. Pero diga, ¿quién es? Feliz cumpleaños, Jorge Lanata. Ah, mira, vos, el cumpleaños, Jorge, verdad. Me pliego en el saludo, sí, de todo este equipo. Los despedidos del diario Crítica se van a sumar con usted ahora a aplaudir, seguramente. ¿Quién? ¿Qué diario? Crítica, ¿no? No supo que hubo un diario y ¡pup! Se no, había un diario. Los despedidos y todos los que cobraron la indemnización. Por ejemplo, y todos los que fueron súper explotados y trabajaron en negro con él también. Bueno, le iban a tocar el timbre al Palacio Estrugamuy y le decían, ¿me puedes blanquear? No, no puedo. ¿En qué sentido? Bueno, pero estamos todos contentos. Pero y a esto le sumo, a ver si adivinan, ¿no? A ver. Adelante, camioneros, adelante sin frenar, pero no tan adelante que parecemos radicales. La cara de ayer de Hugo es la cara de la... ¿Vio la foto de Clarín? Es la cara de la felicidad, ¿no? La verdad que es un tarrar ahí, Magallanes. Sí, estaría bueno hablar de eso. En algún momento vamos a hablar con ese Alfonsín Moyano. Claro. Vamos a hablar en algún... De esa junta hablaba. Vamos a hablar en algún momento con el señor Brinza. ¿Qué dice, Brinza? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Y usted? Bien, contento, cumpliendo con mi deber de llegar siempre a horario. Exactamente, tengo mi... Hace como una semana que llego a horario. Tengo una canción para recibirlo, entonces, ya que usted llega a esta situación de fuera de horario. ¿Cómo fuera de horario? Avísele que llega más tarde. Nossa gente é quem vem, diz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto, toda trança, os ratapãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais voltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, que chegue mais temprano. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá que eu vou. Avisa lá. No sé a quién le dicen. A veces pasa. Yo no se lo estoy avisando a Violeta Mucci, por ejemplo, que viene siempre muy puntual. No se lo aviso a Nora de Asensio, a Bárbara Diogo, a Paula Nicolini. Avísala que eu vou chegar mais tarde, yeah. Vou me juntar ao boloto que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido é pro nos quatro cantos do mundo. Em menos de minuto, em segundos. Nossa gente é quem vem, diz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto, toda trança, os ataplãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Atenção à primeira vista. O beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. A las 9. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá. Gracias, Fernando Ponte, en la operación técnica. Marita Sánchez de Burú, en la coordinación general del programa. Avísala, avísala, Brienza. Hasta las 12 del mediodía le estamos avisando. ¿Qué sé yo? Haciendo esta cosa que estamos buscando, no sé para dónde va. Bellísima. Qué lindo tema, ¿no? Festivo. Muy bonito. Avísala. Me gusta, tiene su onda, ¿viste? Como para empezar un día con un poco más de pilas, ¿viste? Avísala que nos estamos juntando todos, ¿no? El ritmo de la mañana se vive en Mañana, Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. Tiene abuela. Ciclo de recitales. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. De Segovia a Yupanqui. 30 años. Domingo 16, 19 horas. Presentación del libro Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma, por su autor, Sebastián Domínguez. Tocará el guitarrista Jorge Santos, además María Isabel Sivers, y se presentará el cuarteto de guitarras Eco de la ciudad de Mendoza. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, 19 horas. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 12 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica. Tierna. Incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Mañana más. Nueve horas, 14 minutos. Brienza y Embón, perdón, discúlpeme, buenos días. Sí. Ustedes están con un arreglo extraño, yo lo veo entrar. Sí. Pareció un profesor. Embón, le digo lo que pasa. Vení, así se escucha, Horacio. Sí, claro, buen día a todos. Buen día. Le digo lo que pasa, Lucho Galende es muy celoso. Contaros la verdad. Es muy celoso. No, son celos, realmente es hacerlos participar a los oyentes. Sí, tenemos secretos. No estaría nada mal que también la encuesta de la FIP incluya Radio Nacional en las preferencias de los oyentes. Es verdad, no está yo puesto creo que eso, debe estar puesta en el top de ese listado. Naturalmente, sobre todo porque hay unos cuantos muertos de hambre que ni siquiera figuran en las encuestas en las preferencias de los oyentes. Pero eso está milonga. Bueno, pero usted quería saber cuál es el nuestro negocio. Sí, yo quiero saber ese, porque evidentemente ahí hay una mirada oblicua. Está empilchado de una manera. Está bien. Ok. Qué soncera, ¿no? Ponerse corbata para ir a la radio. Sonceras, querido. No, sí, no lo ve nadie en la radio. ¿Cómo? Nosotros lo estamos viendo. Él cree. Eso crees. Hoy vos, estén en el iPhone, cuánto ese, el holograma. Yo aparezco en el a la oreja del que me escucha y como un holograma represento lo que digo. ¿Lo entiende? Muy bien. No se desvíe. Yo quiero el chanchullo que están haciendo. En un minuto y me las tomo. En un cajón encontré reportajes embonianos. Sí. Audio cassette. Mira qué bueno. Históricos. La mitad de esos interlocutores, pobrecitos, ya no están. Sí. A propósito de los que están, hoy cumple 90 años Cafiero. Sí, señor. Acabamos de decirlo. No es cierto, claro. Referentes. Y encontré, por ejemplo. A ver. De aquel Mañana, Tarde y Noche, producido por el amigo Cavallo en Radio Belgrano. año 85. Saludos, Arturo Cabal. Arturo. Ah, pensé que era domingo. No. Por ejemplo. No. Usted me ve a mí, amigo de Domingo Felipe. Usted me ve a mí, amigo. La gente cambia tanto, míreme a mí. Es cierto. Lo veo con gente que yo jamás hubiera imaginado que usted se hubiera sacado una foto, pero no importa. Sigo. Sí, por favor. Reportaje Isaac Rojas. Ah, mira, tremendo, qué malo, qué bueno. De película. Claro. Dígame, Rojas, ¿por qué usted no lo mató Perón? Dígame, Rojas, ¿por qué bombardeó Plaza de Mayo? Sí. Entre otros, sigo buscando cassette y encuentro cassette. Pavón Pereira. Sí, claro, no. Hombre que estuvo al lado. Dígame, ¿cómo fue aquel momento cuando llegó el ataúd con los restos de Eva? Fuimos al supermercado, al mercado del pueblo allá en España, y encontró una abrelata, y descubren a Eva toda cortada. Y cuenta la historia de Perón y el cadáver. Entonces dije, no, muchachos, vos haces un programón fenomenal acá en Nacional todos los días. Mirá qué bueno. ¿Me das un lugarcito para poner ese audio? Y ahora hablan del nuevo soporte. Campana lo digitaliza. Sí, claro. Y Don Brienza me da la oportunidad. Escúchame, ¿y es el cassette clásico de Común y Silvestre que conocemos nosotros? El de cromo. 500. Ah, mirá qué maravilla. 500. Qué bueno que es guardar a veces. Bueno, te digo buenísimo. Una cosa. Sí. El amigo que hace ciencia, que está acá en RAE, sí, que hace ciencia en la vidriera, que dio un programa fenomenal, fenomenal, sí, encontré un reportaje a Jonas Salk. Sí. Jonas Salk, hombre que... Mirá las coincidencias. En mi pequeño escritorio yo tengo dos fotos. Una de primer grado inferior y otra en ese reportaje con Leluar y Jonas Salk. Sí. Año 80 y pico. En la década del 50, los chicos teníamos poliomielitis. Claro, claro. Sí. La última fue la del 54. Un brote impresionante. Muy importante fue la del 54. Sal y después Sabine. Grave. Sí, claro. Famosas gotitas y que sí, sí. Para mí son de una referencia histórica fenomenal. Sí. Y encontré el reportaje Sal. Ahora, Horacio, perdón, te quiero decir una cosa para que quede ratificado aquí favor, al aire. Por favor. Lo que el dijo Brisa. No, no, no. Lo que dijo Brisa, que yo soy celoso. Esos audios me los tenés que dar a mí. Porque se los da a Brisa. Ah, no, no, no. ¿Qué tiene que ver Brisa en todo esto? No, no, no, ahora se está yendo humillado, ofendido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero dígame, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Más. Qué buena la conservación, ¿no? Estaba pensando eso, te miraba a vos, Ula, mientras tanto, porque vos también sos un tipo que tiene mucha relación con la conservación de las cosas que van ocurriendo y que después uno, claro, cuando las actualiza, cuando las pone en la actualidad, vamos a decirlo así, adquieren un valor distinto, y eso es muy interesante con las cosas que quedan grabadas, que quedan filmadas, etcétera, etcétera. Así es. Vamos con información, Ula. Bueno, hoy empieza el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, o Filba, también llamado así. Sí. Hoy a las 20 se inaugura con una conferencia magistral de Ricardo Piglia en el Malva, pero no de acceso público. Hasta el domingo, con visitas como las de la mexicana Margot Glantz, el colombiano Fernando Vallejos, el italiano Fabio Morabito, entre otros, y desde luego la participación de una enorme cantidad de escritores argentinos. Y hoy a las 6 de la tarde se va a inaugurar la muestra Cuando Digo Escuela, Marcas, Recuerdos y Futuros Escolares, organizada por Educación de la Nación y la Televisión Pública, cuyo concepto es pasado, presente y futuro de la escuela pública. Con acceso libre y gratuito va a funcionar en Figueroa Alcorta y Tagle, en la Televisión Pública. Y el otro día la compañera Cintia me preguntaba por Rosa Llaná, y le pregunté a mi amigo Hugo Mercer, que es el más observante de todos mis amigos, y me contó lo siguiente, que empieza el domingo 16 a la noche, termina el martes 18, y Rosh quiere decir cabeza a principio y Llaná año, y simplemente es el día de inicio del año según el calendario judío, diferente al gregoriano que usan los católicos. Hasta ahí todo bien. Después viene Yom Kippur, el 25 de septiembre, empieza la noche y termina el día siguiente, que funciona como una especie de revisión de lo hecho ese año y donde se pide perdón por todo el equivocado que pudo haberse cometido durante el año transcurrido. Y esa es la festividad más importante. Aunque en realidad a ese ciclo de Rosh Hashaná hasta Yom Kippur se lo llama las grandes festividades o también días importantes. Y lo que me comentaron es que para Rosh Hashanah hay que comer manzana con miel para tener un año próspero y dulce. Así que este domingo vamos a estar comiendo. A mí me gusta eso también fuera del Rosh Hashanah, se puede. Sí, sí, puede. Mañana más. Sí, 9 horas 21 minutos, Brienza querido. El radicalismo está con movimientos intestinos. Ayer, antes de ayer en realidad, hubo una serie de discusiones al interior de la Unión Cívica Radical porque había un fuerte sector, el de intransigentes, que no quieren que la Unión Cívica Radical dé estos volantazos y vaya de la oposición histórica que tiene a una oposición que aúne su cercanía o que tenga una mayor cercanía con Mauricio Macri y el PRO. Y ayer hubo un fuerte acto significativo, un fuerte acto simbólico, que es que desde hace mucho tiempo que no había relación entre la Unión Cívica Radical y la CGT conducida por Hugo Moyano, y ayer se sentaron a una mesa para plantear una serie de plantear una serie de agenda común de cara a enfrentar o hacer oposición al gobierno nacional. Leopoldo Moró es dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Moró, Lucho Galenda, Hernán Brienza, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buen día, un gusto en escucharlo. Gracias, igualmente. ¿Qué análisis tiene de lo que pasó en el día de ayer en esta reunión, digamos, de Alfonsín y parte de la CGT moyanista, Moró? A ver, obviamente yo no tengo prejuicios en el sentido de que el radicalismo se reúna con hombres del movimiento obrero. Ahora lo que sí me interesa es saber para qué. En este caso, bueno, me parece que fue una reunión inocua, sin una agenda que tenga que ver con las necesidades concretas de los argentinos, en la búsqueda de un título vinculado a una temática que, por otra parte, me parece que está subida artificialmente a la agenda, que es la cuestión de la supuesta reelección. Digo, sí. Me parece que está fundamentalmente fogoneada por algunos medios de comunicación que quieren recrear el Grupo A, en este caso alrededor de esta consigna. Así que me parece una reunión trascendente, que fue seguida además de una información que no se ha destacado muchísimo, pero que constituye un nuevo papelón de la conducción del radicalismo, que es que la conferencia episcopal le canceló la reunión, porque claro, era absolutamente inconcebible suponer que formalmente se iba a poder hacer un encuentro con la iglesia para sumarla a una campaña de este tipo, y creo [S2] Claro. [S1] Que detrás de esto va a venir la cancelación de la reunión que tenían previsto con la DAIA. Esto demuestra el infantilismo con el que algunos dirigentes de un partido histórico como este se están moviendo en los últimos tiempos. Así que reitero, yo creo que la reunión, bueno, sirvió para la foto que algunos están buscando en el trazado de esta falsa polarización, pero nada más que para eso. Moró, Brienza lo saluda. ¿Qué trascendió de la reunión de ayer? A ver, en realidad, reitero, no trascendió nada importante. Digo, en todo caso, yo creo que el radicalismo podría haber sugerido una agenda de otra naturaleza, discutir cuál es el estado actual de la industria, en qué medida se están sosteniendo o no los puestos de trabajo, cuáles son los caminos que se pueden transitar para mejorar competitividad en algunos sectores, asegurar que el crecimiento de la Argentina el año que viene, después de esta etapa de dificultades producto de la crisis internacional, tome un nuevo envión, ver la situación de algunas economías regionales. El problema es que el radicalismo viene cometiendo el error de hablarle exclusivamente a aquellos que, por buenas o por malas razones, que los hay muchos, son críticos del gobierno, y no le habla a toda la sociedad. Si a mí me parece bien hablarle a aquellos que sienten que su jubilación es insuficiente, pero también a aquellos otros que son nada más y nada menos que 2 millones que se sumaron al sistema previsional, o hablarle a los cientos de miles de chicos que no consiguen un primer empleo, pero a la vez también hablarle de los 3 millones de argentinos que sí lo consiguieron. Esta es una mirada que me parece que lo limita al radicalismo en el rol que debe tener un partido, reitero, con la trayectoria de la Unión Cívica Radical, y lo lleva a ser anti-kirchnerismo antes que a ser radicalismo. Uh-huh. Y bueno, ese patrón es el que desemboca en situaciones de esta naturaleza. Bueno, ¿y cómo ve las relaciones de fuerza hacia adentro del propio radicalismo? Usted es una persona, digamos, un dirigente muy reconocido dentro del propio radicalismo y debe tener un análisis, siquiera una cuenta, una especulación alrededor de qué es lo que puede pasar con esta interna que nos está reflejando o estas dificultades internas que nos está reflejando. Bueno, ese es el punto, que esto nos está reflejando, entre otras cosas porque, bueno, no hemos podido dirimir, como ha sido tradicional en el radicalismo, los procesos internos de manera normal. Ustedes saben que se suspendió judicialmente una elección interna por fraude en los padrones. Entonces nos queda un solo camino, que es dirimirlo en el ámbito de lo que son los procesos electorales del año que viene, las internas abiertas. Pero bueno, lo que pasa es que acá hay una fractura, por decirlo de alguna manera, aunque no es tal vez la expresión más adecuada, entre lo que es el comportamiento de una dirigencia que, digamos, se ha congregado alrededor de una agenda ajena e impropia de la estrategia del radicalismo y una militancia que cada día muestra mayores niveles de insatisfacción con estas posiciones de su dirigencia. Lo que pasa es que no tienen manera de dirimirlo hacia el interior del partido. Así que yo creo que el debate político en el radicalismo se va a ir profundizando. Nosotros el otro día hicimos, el domingo pasado, por supuesto no fue registrado por ningún medio de los importantes, por decirlo de alguna forma, una reunión de 1.300, nada más y nada menos que 1.300 militantes acá en General Rodríguez, donde debatimos estas cuestiones. Pero bueno, no encontramos, tal vez porque no están en línea con lo que piensan los que tienen que publicar algunas informaciones en Argentina, eco suficiente, pero esto no significa que no esté pasando nada adentro del radicalismo. Está pasando y mucho, por ejemplo, también con el tema juvenil, es decir, del voto juvenil, perdón. De eso le quería preguntar, a ver qué opinaba usted, Moro, de este proyecto que se está discutiendo de alguna manera ya públicamente y que empieza a tener una discusión parlamentaria en breve. Nosotros de entrada dijimos que estábamos de acuerdo, en primer lugar porque el radicalismo debe ser el partido que fundó en la Argentina la ampliación de los derechos civiles de nuestros compatriotas. Fuimos los que luchamos por el voto secreto universal y obligatorio en la Argentina. Y bueno, me parece que es importante ampliar estos derechos que, entre paréntesis, ayudan a darle visibilidad a las demandas y necesidades de un segmento de la juventud argentina que de alguna manera puede haber estado invisibilizado durante mucho tiempo. Y bueno, esta cuestión permite entrar en la discusión de la ampliación de esos derechos, por ejemplo, en materia de relaciones de trabajo, en materia educativa, etcétera, etcétera. Pero yo le puedo asegurar, pero arriesgando mi credibilidad política, que el radicalismo finalmente va a terminar acompañando. Lo que pasa es que las vacilaciones propias de esta conducción tienen que ver con que se guía de acuerdo a los títulos de algunos medios, a las encuestas iniciales y no a sus propias convicciones políticas. Pero la juventud del radicalismo, en la universidad, en la militancia juvenil, etcétera, tiene una posición absolutamente tomada, favorable al proyecto, como la tenemos muchos otros dirigentes del radicalismo. Pero bueno, así como ocurrió en el caso de YPF, que hubo una fuerte, pero fortísima presión mediática, porque nos maltrataron a nosotros mucho más que al oficialismo por la iniciativa, finalmente el radicalismo acompañó. Cuando se puede imponer ese tipo de debates, los genes, el ADN partidario acompaña. Lo que pasa es que no siempre es sencillo lograrlo. Claro, claro. Moro, tenemos un problema porque vio que a las 6:30 normalmente suena el top y vienen los informativos en todas las radios. ¿Nos aguanta un par de minutos? Escuchamos las noticias y seguimos conversando un ratito más. Bueno, sí, son buenas noticias, con todo No, no sé, eso no lo podemos elegir, no lo elegimos tampoco desde el programa. Ahora seguimos conversando un rato, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 5 décimas, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Trabajadores denuncian la política de privatización de la salud pública que encarna el gobierno del procesado Mauricio Macri. Frente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la salud pública de la capital federal denuncian el estado de abandono de los hospitales. Nosotros hoy estamos acá frente a la jefatura de gobierno para denunciar el abandono, el vaciamiento y la desarticulación del sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Macri. Nosotros venimos a exigir que se completen las obras en el Hospital Álvarez, que se termine de abrir la sala de neumotisiología de tuberculosis del Hospital Tornú, que se complete la apertura de la terapia intensiva pediátrica del Durán, que se desista del proyecto de crear el polo cívico en el Hospital Borda, de la cesión de las hectáreas del Hospital Borda hacia otras áreas que no sean de la salud. Exigimos también la desarticulación del decreto 260, que es un decreto de gerenciamiento de la salud encubierto que está propiciando el gobierno de Macri. Lo que venimos acá es a denunciar esta política de privatización de la salud que encarna el gobierno del pueblo de la ciudad. La palabra del coordinador de la mesa multisectorial en defensa de la salud pública, Oscar Trota. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Héctor Timmermans se reúne con su par de Indonesia en Yakarta. En la primera visita de un canciller argentino a ese país, repasará junto a Martin Atalegawa la relación bilateral entre ambos países. Recordemos que Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático y está desplazando a Europa como destino de las exportaciones argentinas. El tiempo. Temperatura 16 grados 5 décimas, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos. Seguimos en contacto con Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Moró está allí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le parecieron las noticias? ¿Le pareció bueno, más? Hubo de todo, bueno. Bueno, está mezcladito, digamos. Está mezcladito. Bueno, vamos, le paso con Otaviano que tiene preguntas para hacerle. Buen día, Moro, Cintia Otaviano. Bien, muy bien. Hablando de noticias, y usted hablaba antes de los medios de comunicación, quería saber qué le pareció y cuál es su punto de vista de la tapa de la revista Noticias. Mire, yo en general no hago expresiones autorreferenciales, pero le quiero decir que mi opinión, que la se la voy a dar inmediatamente, la advertí hace el mismo día que vi la tapa de la revista, el mismo día que estuvo en los kioscos. Digo esto porque ahora se ha sumado mucha gente, cosa que celebro, pero a mí me pareció repugnante desde el punto de vista de la cuestión de género. Me pareció, bueno, por supuesto, un agravio a la investidura presidencial, pero además creo que forma parte de una campaña muy bien pensada. Es decir, creo que esto pretende seguir alimentando o incentivando las descalificaciones que de manera sistemática se tratan de instalar en línea con esta cosa de, bueno, no quiero expresar cosas muy duras por radio, pero bueno, pero puede hacerlo, Moro. No, claro, bueno, esta cosa de la yegua. Sí, claro. Hay toda una cosa, me parece que humillante, yo lo digo. ¿Se puede decir eso? ¿Eh? ¿Se puede decir humillante como calificativo? Sí, sí, por supuesto, humillante, digamos, estigmatizador, porque además tiene que ver con la condición de mujer. A mí me pareció realmente, reitero, repugnante. Creo que revela la falta de escrúpulos, la falta de límites. Además creo que es de alguna manera una conlleva un mensaje de incitación violento. A mí realmente me chocó mucho y creo que merecería un repudio mucho más extendido. Lo que pasa que la hipocresía de algunos queda de manifiesto en el silencio que adoptan frente a una cosa de esta envergadura, ¿no? Justamente Moroso ayer marcaba eso, ¿no? Y el bloque de diputados de la UCR recién ayer se manifestó en contra. Sí, bueno, está bien. Aunque sea tarde, pero es bueno que lo haya hecho, digamos, ¿no? Tal vez hay quienes han tenido mayores reflejos, han reaccionado más rápidamente, pero lo concreto es que bueno, algunos más tímidamente y otros no tanto, están sumándose a un repudio que debe ser generalizado, no por la envergadura que tiene o la llegada que pueda tener la revista, eso me parece que queda al margen, pero sí porque, bueno, ofende a las mujeres. Algunos me preguntan, y bueno, ¿por qué ofende a las mujeres? Y las ofende porque la tapa está diseñada con el concepto de que el goce de la mujer, es algo malsano, al vinculárselo además con las cuestiones del poder, pareciera que es un goce perverso, le quieren dar un tono de perversidad. Y bueno, todo eso me parece que es descalificatorio en términos de género, ¿no? Moró, lo vuelvo a meter de lleno en la política radical. ¿Cuál sería el espacio que tendría la Unión Cívica si la actual conducción decidiera torcer el rumbo? Porque lo que hace la actual conducción es intentar diferenciarse del gobierno por cualquier medio. ¿Cómo podría, qué tendría que hacer la Unión Cívica para diferenciarse y al mismo tiempo homogeneizarse en aquellas cosas que comparte? Porque evidentemente entre el kirchnerismo y el gran sector del alfonsinismo histórico y gran sector del peronismo y el radicalismo hay muchísimas cosas en común, más cosas en común de las que tienen el radicalismo y el peronismo clásico, diríamos, con el macrismo o con otras expresiones, incluso del propio peronismo, ¿no? Sí, bueno, yo lo he dicho, creo que incluso se los he dicho a ustedes en este medio ya hace muchos meses atrás. Efectivamente, yo creo que, como decía Alfonsín, que es el mensaje, casi el último mensaje que dejó, Alfonsín insistía mucho, Raúl me refiero, ¿no? Insistía mucho en la necesidad de que confluyeran los que pensamos parecidos. Y efectivamente, yo lo dije y lo sigo sosteniendo, yo creo que el socialismo, nosotros y el gobierno pensamos parecido. Lo que no significa que pensemos igual, pensamos parecido. Y creo que estamos en una etapa de la Argentina y en un momento tan particular de cómo se están dirimiendo las cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder, que hay que tratar de acentuar ese tipo de coincidencias. Creo que lo tiene que hacer tanto el gobierno, que siempre tiene por razones obvias mayor peso y responsabilidad en estas cosas, y por supuesto también los sectores de quienes no son oficialistas. Y bueno, me parece que ese camino habría que acentuarlo, porque la verdad es que si los radicales rescatamos las gestiones de los gobiernos de Irigoyen, Illia y Alfonsín, nos vamos a dar cuenta de que también nosotros, en esos momentos históricos, atravesamos circunstancias y coyunturas muy parecidas, y también tuvimos los mismos enemigos y también tuvimos que afrontar luchas contra corporaciones que tal vez en aquel momento algunas tenían más envergadura que otras, pero que en definitiva también nosotros hicimos honor a la política y a lo que significa respetar los intereses de las grandes mayorías populares. Ahora, esto no significa, reitero, una adhesión incondicional a todas las políticas. Yo, por ejemplo, creo que en materia de educación hay que hacer mucho en Argentina, porque resulta inexplicable que tengamos 6.5 del PBI, que es una de las cifras más altas de la historia argentina, dedicadas a la educación, a la vez se hayan construido más de 1.000 escuelas, tengamos 330.000 maestros en la provincia de Buenos Aires, que representa la mitad de todo el sistema educativo de la Argentina, y sigamos con el problema de que haya chicos que se van de la escuela pública hacia la privada. Está clarísimo. Así que me parece que hay muchas cosas para debatir, pero digo, me parece que hay líneas y rumbos comunes que habría que seguir profundizando, ¿no? Moró, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Estás trabajando en el SAME, algo por el estilo? Porque se escucha una cantidad de... No, lo que pasa es que estoy en una de las esquinas de Buenos Aires más compleja que esa, acá en Río Bamba y Paraguay, sí. Porque estamos cerca del Clínicas, sí. Etcétera. Sí, pero Crescenti no anda por acá. Está claro, le mandamos un abrazo, claro, gracias por su tiempo. Era Leopoldo Moró, dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, bueno, con algunos detalles sobre... Ahí está de nuevo Moró, que viene a visitarnos ahora, no. Bueno, hablando un poco sobre la situación interna de la Unión Cívica Radical, qué es lo que significa también lo que pasó en el día de ayer con la reunión con la CGT, y también un comentario, por cierto, bien interesante respecto de la etapa de noticias, que conllevó también una declaración del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados. Qué error lo de noticias, qué error, ¿no? A mí me parece una etapa, yo me hice un póster. Ahí parece que logró su cometido. No, usted es increíble. Cuatro días de estar hablando de noticias. Es verdad, puede ser, tal vez, a lo mejor. Información verdadera. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Tu personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Bueno, la mañana tiene 13 grados 7 décimos de temperatura, con una temperatura máxima estimada para hoy de 22 grados. Recordamos que la gente se puede comunicar fácilmente al 4999-8700 y también a través del 0810-222-0870. Muy bien, así estamos. Marita, acá está. Ahí viene Marita. Sí, dígame, Otaviano. Lucho, desde aquí, desde Mañana Más, venimos siguiendo muy de cerca la situación del partido Malvinas Argentinas. En realidad, la situación que maneja allí el varón del conurbano, Jesús Cariglino, porque cada disidencia que hubo allí aparece una patota, sí. Que muchos indican que la maneja Cariglino directamente para sofocar cualquier intento de repudio, de queja o de lo que sea. Esta situación tuvo mucha visibilidad a partir del fallecimiento de Celeste Morales. ¿Te acordás? La nena que entró para ser atendida en una operación de rutina. Absolutamente menor, y los familiares, obviamente esta niña murió, y los familiares hicieron esta manifestación importante. Y allí hubo represión y también reprimieron no solo a los familiares, sino a los periodistas que lo estaban cubriendo. Y luego se sucedieron otros hechos, como que supimos que hay más de 140 denuncias por casos de mala praxis en todo el partido de Malvinas Argentinas, que hay persecución a esos familiares, que le han puesto hasta bombas en las casas, que se vive con muchísima intranquilidad. Pero la peor noticia llegó la semana pasada con el asesinato de Walter Navarro, enfermero de allí, del partido de Malvinas Argentinas, y que él venía cooperando de alguna manera con un medio de comunicación local que estaba haciendo una investigación sobre la situación de la salud allí en ese partido. Finalmente, el viernes, supimos que hubo dos detenciones. Pero estas dos detenciones, los nombres de las personas que fueron detenidas no las voy a dar, porque los incriminaron porque en el lugar donde asesinaron a Navarro estaban sus documentos de identidad. Se le cayó la billetera. Y la verdad es que yo hice policiales durante muchísimos años y me parece muy sospechoso que se le haya caído la billetera a quienes dicen que le habrían ido a robar a Navarro, porque aquí puede haber un intento de querer desvincular el asesinato de Navarro con las cuestiones políticas y decir que fue directamente en ocasión de un robo. Claro, un robo común y corriente. Que hay que prestar mucha atención a esto, por supuesto, que es delicado, y desde aquí, desde el programa, vinimos exigiendo que no hubiera impunidad en torno del asesinato de Navarro. Entonces, quiero conocer la opinión del hijo de Navarro, de Jerónimo Moyano. Jerónimo, muy buenos días, Cintia Ottaviano y todo el equipo aquí de Mañana Más. Primero, te quiero agradecer muchísimo este contacto con la radio pública. Va a ser corto, pero necesito saber cuál es tu punto de vista con respecto a las detenciones que hubo de las personas a quienes les están responsabilizando por el asesinato de tu papá. ¿Qué tal, Cintia? Buenos días. Buen día, Luciano. Buen día, Armando. Jerónimo, te pedimos un breve detalle técnico para poder tener una, sí, una conversación. Baja una radio que debes tener cerca tuyo porque se está ingresando por el auricular y no se escucha bien. Así okay, podemos tener una comunicación más limpia. Y discúlpame que te diga esto antes de empezar a conversar. No, está bien. Ahí va. Mirá, para nosotros también es muy extraño cuando encontramos la billetera, cuando supimos que la billetera se le entregó a la policía que estaba ahí a metros de donde le dispararon a Walter. A mí particularmente me pareció muy extraño y a mí me gustaría que entren a las cárceles, que agarren y que le pregunten a ver cuántos ladrones que están presos salen a robar con las billeteras. La verdad que es todo muy extraño. Para nosotros son indicios de que hay alguien que se tenía que hacer cargo. O sea, esto está todo preparado para que si toma tal magnitud como la que tomó, políticamente, mediáticamente, alguien se tenía que hacer cargo y bueno, ese alguien son las personas, los dueños de esas identidades. ¿Vos sabés si ellos siguen detenidos? ¿Tenés alguna novedad de su situación? Tengo entendido que sí, que uno de ellos sigue detenido. Creo que al padre lo liberaron, eran padre e hijo. Claro. Y al padre lo liberaron, aparentemente el muchacho estuvo en el lugar. Pero bueno, tengo entendido que se negó a prestar declaración. Jerónimo, ¿y vos tomaste contacto con otros familiares, otras personas que vienen reclamando por la situación de la salud allí en Malvinas Argentinas? Mira, yo me crié acá en el distrito y siempre, bueno, Walter durante muchos años estuvo ligado a la salud, trabajó más de 15 años en Malvinas, en la salud pública, y bueno, después trabajó en el sector privado y últimamente había vuelto a trabajar en salud pública y estos casos siempre existieron, siempre aquel que se paró de manos, como quien dice, ante los atropellos de la política de salud, fue perseguido, fue amenazado, fue golpeado, incluso hay quienes tuvieron que irse hasta del país. Y nos contaba tu abogado, no sé si seguirá siendo el mismo abogado, pero hablamos con él la semana pasada y nos contaba el clima de tensión y de temor también que se sigue viviendo. ¿Vos compartís este punto de vista? Sí, eso es así. Es la forma que tienen de conducir un distrito. Esto siempre fue así y que con el pasar de los años se fue incrementando. Con el pasar de los años y la acumulación de poder que han tenido en todos los ámbitos de la vida municipal, se ha ido incrementando. Y Walter, Jerónimo, discúlpame, ¿vos tenés la convicción que a Walter lo mataron justamente por ser fuente, como le decimos nosotros, es decir, aportar información a periodistas? Yo estoy completamente convencido de eso. Completamente convencido. La verdad es que te agradezco mucho este contacto. Nosotros vamos a seguir trabajando este tema. No lo vamos a dejar porque es cierto que no tiene tal vez la visibilidad que debiera tener por lo que implica. Te agradecemos mucho, Jerónimo, tu tiempo y obviamente, como decía Cintia, nos vamos a volver a comunicar frente a cualquier novedad con esto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un abrazo. Era Jerónimo Moyano, es el hijo del enfermero asesinado. Es impresionante la historia, ¿no? O sea, es una historia, Lucho, que no hay que abandonar desde los medios de comunicación porque, como yo ya dije en este programa, creo que hay un blindaje a Cariglino en otros medios y que no sale por eso. Una de las denuncias vinculadas con Cariglino que se hizo también desde los diarios Tiempo Argentino, Página 12, incluso desde la agencia Telam y demás, es que manejaba, aparte de la policía bonaerense, porque el día que hubo represión por parte de esta patota que golpearon a los familiares y a los periodistas, estaba la policía ahí, pero no hizo absolutamente nada. Lo que decidió la fiscal que está llevando adelante esta investigación para determinar la responsabilidad en el asesinato de Walter Navarro es que no sea la policía bonaerense local la que investigue y sea la de San Isidro. Pero todos sabemos que la policía bonaerense no tiene una limitación distrital, que si me toca la de San Isidro, entonces me quedo absolutamente tranquila, y de allí es la atención que estamos prestando con respecto a estas dos detenciones. Ahí nos estaba diciendo Jerónimo entonces que al padre lo liberaron porque eran padre e hijo, las dos personas que fueron detenidas vinculadas con el asesinato, que al padre lo liberaron, que quedó el hijo, y resulta, y sigue resultando desde mi punto de vista, muy sospechoso que quieran decir que los ladrones van a robar con la billetera, con los documentos. Es un cuento prácticamente infantil el que nos están contando, pero bueno, seguiremos de cerca esta causa para saber, en definitiva, si va a quedar impune o no, que es lo que venimos reclamando, que el asesinato no quede impune, ni ninguno de los otros casos que venimos denunciando. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, Ulanovsky, querido. ¿Quién dice? Bueno, hoy va a haber una cosa que a mí particularmente me conmueve, porque no solo es un homenaje, sino una justa reivindicación a alguien que entre 1943 y 1950, año en que se exilió finalmente en México, luego en España, sufrió unas tontas censuras. Se trata de Niní Marshall, ¿no? Niní Marshall. Hoy empiezan unas jornadas, 3 días de jornadas, se llaman Niní va a la universidad. Sí. En 1943, autoridades de ese momento consideraron que personajes como Catita, como Cándida, como Doña Pola, intoxicaban nocivamente el lenguaje de la gente. Sí. Y el lenguaje, en especial, deformaban el lenguaje infantil. Claro, claro. ¿Y no hay verdad en eso? Perdón, ¿no? Que me interrumpa. ¿Cómo está diciendo? ¿Verdad? A mí me parece que esos tipos de, como Minguito, por ejemplo, lo único que hacía era confundir a una juventud, degradar. Pero al Chavo del Ocho también, ¿a usted le parece, por ejemplo, cállate, que me desesperas? Era una deformación de... Mire, yo no, la verdad... Creo que la única explicación que tengo es el silencio absoluto frente a su digresión y me parece que eso debería hacerlo, reflexionar. No te pongas así. Sí, ¿cómo? Creo personalmente que la columna de Carlos Ulanovsky de hoy es disolvente. En la Argentina de Perón y Evita no había... No era todavía dictadura. No era todavía la Argentina. Del 43 al 50 no hubo nadie que estuviera fuera del país, ni exiliado, ni estuviera prohibido. Bueno, te equivocas. Claro, Ulanovsky. Te equivocas. No pasó así. A ver, chicos, de mente estrecha, vamos a escuchar a Niní Marshall, que es lo mejor que puede ocurrir ahora. Que no nos deforme, que sí, que nos deforme. Vamos, Niní, deforme. Con la gran estrella, siempre a su modo y siempre de moda, Niní Marshall. Y este primer actor y animador, que es un regalo de simpatía, Juan Carlos Torri. Y sobre el libro que le pertenece, ya inicia Niní Marshall su primera personificación de la noche. Con ustedes, amigos, Niní Marshall y Juan Carlos Torri. ¿Cómo está la filarmónica? No, lo que estoy es musical. ¿Ah? Anoche fui a un concierto. Ah, celebro que se le esté refinando el gusto. ¿Qué tal estuvo? Mire, sacando la música, que es lo que arruina los conciertos, estuvo regio, porque nunca he visto un concierto con gente mejor vestida. Seré curiosa, ¿usted ha visto conciertos? No los he visto, los he oído tan solo. ¡Uy, qué ignorante! ¿Y entonces lo que hacía con los ojos? Cerrarlos para deleitarme con la música, como soy un melómano. Ah, si es un melón, se lo acepto. Nosotros fuimos toda la familia porque los regalaron un parco. 15 personas, ¿y cómo cupieron? ¿Cómo cabieron? No escabieron, escupieron. ¡Qué grosero! Bueno. ¿Cómo se acomodaron en el palco? Y lo más bien, 9 mayores ensillados. Ah, sentados en sillas. Y 8 menores enfardados. ¿Atados en fardos? No, encima las fardas. Ah. ¿Y así aguantaron toda la función? Todas no, porque cuando entramos ya estaban tocando. Le pregunto al acomodador, hace mucho que empezaron. Están en la 9ª sinfonía, me dice, desgracia humana. Los perdimos las otras 8. Ay, sí, Beethoven te oyera. Pero cuénteme, gatita, ¿estuvo lindo? Mire, para lo que cobraban, los decorados eran una rascada. Un triste telón pelado y un piano. El piano, eso sí, bien coludo, porque no era de estos pianos que les cortan la cola. No, un piano con la cola entera, de concierto, sí. Claro, sí. ¿Y los concertistas? Con colas también, para no ser menos que pianos. De fan. Está muy bueno, bien. Bueno, Niní va a la universidad, entonces una justa reivindicación. ¿A quién habían ninguneado hace 50, 60 años atrás? Van a estar Eduardo Solá, que es un gran intérprete de Catita, la película de Niní de Raúl Echelet, Una mesa redonda de Ricardo Manetti, El legado documental de Luis César Amadori, Lino Patalano mostrando fragmentos de Se nos fue Redepente. Ah, mira qué bueno. Y la reinterpretación a cargo de Karina K. El viernes desde las 6:30 de la tarde, Marilú Marini, José Ona India, Marina Sicora, Paola Pereira, Ana Padovani, la hija de Catita, de Niní Marshall, que se llama Angelita Abregó, que justamente va a recitar el poema, se llama La Madre, que es otra de las grandes artesanales creaciones de Niní Marshall. Bueno, y hoy a las 7:30 me tocará, tengo el honor de abrir ese... esa jornada. Mira qué bien, Ula. Mira qué bien. Bien, Carlos. Bien. Hablando de Catita en la radio. Muy bien. Hay aplausos en este momento. Pues es que a mí me sorprendió una cosa de Niní Marshall cuando vine a vivir acá a Buenos Aires, que es que, bueno, tenía esa locura de que iba al teatro, ahora no voy más por fobia, pero me la encontraba Niní Marshall. Era una mujer grande, en silla de ruedas, que salía. Sí, claro. Salía y la llevaban, etcétera. Y la vivió 92 años, 92 hasta años. El último momento iba a los espectáculos. Y eso es lo que me impresiona, es decir, cómo mantener... Vivió hasta los últimos momentos. Claro, la gastó, digamos. Eso es lo interesante, porque uno puede estar viviendo de esa manera hasta el final. De eso estábamos hablando. Ya si estamos con Marola, ¿no? ¿A usted le gustan estas cosas, Magallanes, perdón? Me resultan pintorescas, ¿no? Pintorescas. Claro, yo le estoy preguntando si le gustan o no le gustan, digamos. O sea. Es algo simpático. Lo pintoresco, ¿le gusta a usted? A veces. A veces, depende del momento, ¿no? El color, etcétera. Esto es la gente del litoral, ¿no? Es la gente, claro, que vive en las orillas. la gente que huele a camalote, me entiende, que tiene ronchas de jejen, de mosquitos. Yo ya estoy toda picada por los mosquitos. ¿En serio? Sí, ya tengo 3 picaduras, ¿verdad? Ahora, ya, ahora le llamo a mosquito. Merenda Payu llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor. Estamos escuchando a Tránsito Cocomarola, que me acuerdo que Sturze tenía un personaje que se llamaba Tránsito Cocomarola. Vamos a escuchar ahora las noticias, en un ratito volvemos con más de Mañana Más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, la humedad 76%, cielo parcialmente nublado. En Resistencia, 17 grados 4 décimas la temperatura, humedad 88%, cielo nublado. Exaliados de Hugo Moyano se reúnen para respaldar la candidatura de Antonio Caló para conducir la CGT. Dirigentes que conforman el Movimiento de Acción Sindical Argentino se reúnen en San Isidro para definir los lineamientos del Congreso de la CGT del próximo 3 de octubre a realizarse en el Club Obras Sanitarias. El secretario general del Sindicato de Taxistas, Jorge Omar Viviani, dijo que su postura sigue siendo la de apoyar la candidatura del metalúrgico Antonio Caló para que ocupe la conducción de la central obrera. ¿El jefe de la CGT? No, ya sabemos. Para nosotros el compañero Caló, el candidato a secretario general. Hay algunos compañeros que piensan que sería conveniente hacer un triunvirato. Nosotros estamos dispuestos a escuchar, como siempre, tenemos que el debate entre el Movimiento Obrero Fundamental, pero entonces todavía falta, así que se están abiertas las posibilidades de esa conversación. Sin embargo, Viviani, la idea del triunvirato tomamos fuera. Bueno, hay compañeros que piensan que es conveniente un triunvirato y nosotros pensamos que no. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Debate en el Mar del Plata sobre la regulación del juego en la provincia de Buenos Aires. A las 13:30 comenzará el foro sobre políticas de Estado y juego que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En ese sentido, el vicegobernador y presidente de la legislatura bonaerense, Gabriel Mariotto, adelantó que para el debate se tomarán 9 proyectos presentados por legisladores de diferentes bloques parlamentarios vinculados con la regulación del juego en la provincia de Buenos Aires. Esta forma de legislar, según Mariotto, pone la discusión parlamentaria en la calle, además de convertirse en una herramienta de participación ciudadana, tal como sucedió recientemente con el proyecto de creación de la Policía Judicial. La estrategia pasa porque la discusión se dé en el marco de foros y audiencias públicas, previo al tratamiento legislativo en estos 9 proyectos presentados en torno a la problemática del juego. Repetimos entonces, 13:30 comenzará el foro sobre políticas de Estado y juego, aquí en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En Mar del Plata, Gastón Fiorda, enviado especial de la Radio Pública. Se desarrolla el mes de la juventud en el Chaco. Habilitarán una urna en una plaza de resistencia para que los jóvenes se pronuncien sobre el proyecto que los habilita para votar a partir de los 16 años. Formación política, conciencia ciudadana y recitales gratuitos son las actividades por el mes de la juventud. Emilio Goya, subsecretario de la juventud, se refirió a las mismas. Trabajamos en nuestra juventud como sujeto de derecho, entonces seguimos generando espacios de participación, de formación ciudadana y de poner en valor y resaltar estos derechos de los jóvenes, así que trabajamos este año principalmente sobre la muestra de los derechos de los jóvenes, una muestra que se trabajó desde el contenido, desde el Ministerio de Educación, el Instituto de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, los 3 ministerios trabajando sobre los derechos de los jóvenes en una producción totalmente local. Vamos a tener instalada también en la Plaza 25 de Mayo una urna para que nuestros jóvenes de entre 16 y 18 años puedan expresarse y puedan decir si quieren votar o no. La verdad que vemos con mucha preocupación como muchos partidos vuelven a poner el miedo por delante, vuelven a querer decidir por nuestros jóvenes. Estamos muy preocupados por un proyecto de ley que está siendo presentado en la legislatura donde quieren votar los adultos adultos para ver si los jóvenes pueden votar. La verdad que nos parece aberrante, queremos que los jóvenes decidan por sí mismos. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Resistencia, la temperatura 17 grados 4 décimas, la humedad 88%, cielo nublado con humo. En Buenos Aires, 17 grados 3 décimas la temperatura, humedad 76%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 86 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 86 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Mañana más. Yo tengo de él. Te hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Ah, acalorada la muchacha. Candombe para Gardel, el señor Rubén Rada, que estamos escuchando en este momento. ¿Y a dónde se ha comunicado la gente que nos quiere llamar, Ojitos de Miel? Al 4999-8700 y también a la línea nacional 0810-222-0870. Esto parece jazz, ¿eh? Parece jazz, dice. Sí. Para mí Moró es uno de los pocos radicales respetables que quedan. Mira cómo será, que cuando lo escuché pensaba que estaba hablando Aníbal Fernández. Mi nombre es Silvia, un besito, hasta luego. Muchos comentarios de ese estilo, Lucha, ¿eh? Sí. Hola, sí, buenos días. Para el programa de Galende habla Inés de Ituzaingó. Y quería decirle al señor que hace los chistes, Magallanes, que tiene que tener también un poquito de cuidado. ¿Cómo habrá sido el gesto de la mamá cuando lo gestó a él? Acá se trata de un desprestigio a la presidenta, así que con los chistes, un poquito de cuidado, por favor. Muchas gracias. ¿Qué hice? Chistes de mal gusto. Hice muchas cosas. Tenga cuidado por echarle la cara de dedo. ¿Qué hice? Se desubica. ¿Pero qué hice? Dijo barbaridades. Me gustaría hablar luego del proyecto de reelección que ya está trabajando el kirchnerismo, ¿no? Después lo hacemos entonces. ¡Aló! Bueno, amigos de Mañana Más, qué lindo escucharlo. Se habla Emi de Florida. Un placer escuchar a Leopoldo Moro, realmente es escuchar el radicalismo que uno quiere escuchar, ¿no? Con su trayectoria histórica y el respeto que nos merece. A pesar de que no somos radicales, siempre hemos respetado a este partido. Así que felicito al señor Moro por el valor y el coraje y la honestidad con la que habló. Un abrazo, los quiero. En este sentido también mucha gente en el Facebook se manifestó, como por ejemplo Tito, que dice: Leopoldo Moró está tomando hace rato un camino sensato y conciliador que podría acompañar en el futuro proyecto nacional y popular. Me merece un acierto. Y Laura también dice: Leopoldo Moró siempre me pareció el único dirigente radical respetable. ¿Cuándo se suma el kirchnerismo? Todos lo invitan. Estamos haciendo cambio de figu, ¿no? Porque lo que a ustedes le ocurre con Moró, a mí me ocurre con Moyano. En un comienzo. Estamos cambiando figu, ¿no? Hola, buen día. Eso de que cosifican a la mujer es ya desde hace rato. A Minguito no lo censuran, a Catita sí. No sé qué le pasa a los hombres, no a todos, pero yo no sé qué le pasa a los hombres que tienen tanta envidia de la mujer, no toleran ni la... ni una presidenta, no toleran ni una jefa, no toleran que manejen mejor que los hombres, en algunos casos. Bueno, ¿qué va a ser? Son hombres que vaya a saber por qué tienen tanta envidia de la mujer. Gracias. Bueno, se comunicó a través de Facebook la canalla de Balvanera, y dice que esto es una consulta para Hernán, para Briense. Dice: ya que estuvo el sábado en Rosario y Central ganó, le mando todo el fixture de acá a 2013 para que presente el libro en cada ciudad donde juegue Central. Me morfaron los mosquitos en Rosario. Oh, bueno. Estaba lleno de mosquitos, unos mosquitos que parecían helicópteros. ¿Perdón? Para estar bien informado, mañana más. Sí, Otaviano, querida. Te conté, Lucho, que va a haber algunos cortes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es en Retiro. Estaba programado para esta hora, justamente, el grupo Quebracho iba a hacer una manifestación que empieza ahí en Plaza Canadá. Media hora después, una movilización de trabajadores de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, de la CICOP, que van a estar yendo a la Corte Suprema de Justicia, así que el que anda por el centro Talcahuano al 500 va a haber problemas porque la van a cortar. También siguen quienes trabajan en el Banco Ciudad, los empleados del Banco Ciudad, en Corrientes y Uruguay, cerquita de ahí, siguen ellos con sus reclamos. A las 11 de la mañana en Callao al 200, también es un poco esa zona, ya un par de cuadras, hay una movilización de bachilleratos populares. Esto en la ciudad de Buenos Aires. Y el que está viniendo para aquí, en la Panamericana, en este momento hay una congestión 7 kilómetros porque hubo dos choques. Y están hablando de 40 minutos de demoras. Estos choques fueron a la altura más o menos de la Panamericana con la ruta 197. No, a Buenos Aires. Sí, hacia la ciudad de Buenos Aires. Así que el que está viniendo, con paciencia. Y lo mismo para el que estaba viniendo en tren, porque el Sarmiento viene con demoras. Hubo una protesta allí del personal de limpieza. Así que hay unos 15 minutos de retraso. Mucha paciencia hoy. La información no se detiene. Mañana más. Santiago de Chile. ¿Qué hace, querido? ¿Todo bien? Bien, estoy preocupado por tu resfrío. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es un gesto ratita, digamos. Más o menos por ahí viene la mano. ¿Cómo andas, Luciano? ¿Qué bien, decís? Todo en orden. Hacer el partido bastante aburrido. Sí, viejo, terminó cerca de la madrugada. Debe haber muchos futboleros que no pudieron ver a la selección porque empezó tarde también, un horario incómodo, que comienza un partido 22:30, terminó 12:30 de la noche, el empate 1-1. Está bueno para tomarse unos whisky, que se no, bueno, por eso digo, para el tipo que labura temprano a la mañana, si lo ve desde otro lugar está bárbaro, como previa a una salida. Me encantó el partido. ¿Te gustan los partidos friccionados? Fue la vez que mejor vi jugar a River en los últimos meses. No, pero no era River, era Perú. La selección. A la selección. Y aparte está siendo injusto porque el otro día, pese a lo que dice el resultado, había jugado muy bien River. Lo cierto es que no jugó bien la selección argentina, que como se puede descomponer un partido desde lo colectivo y desde lo individual, en ninguna de las dos instancias del juego hay aspectos destacables. Se venía sosteniendo de distintos lugares que la selección argentina tenía algo muy favorable, que es que cuando no aparece el circuito colectivo que debe tener cualquier equipo, las individualidades siempre pueden salvar una situación. No fue el caso de ayer. O sí, si uno ve que Gonzalo Higuaín sigue convirtiendo en cada uno de los partidos de Argentina, pero Di María, Higuaín más allá del gol, sobre todo Lionel Messi, que siempre un partido que juega el seleccionado argentino de fútbol tiene un foco muy grande puesto en el mejor jugador del mundo, ayer pasó casi inadvertido, fue bien controlado. Claro, era como miel para las avispas el tipo, porque agarraba la pelota y se le venía como 40 monos alrededor. Sí, pero pasa siempre. A él le viene pasando los últimos 5 años. Se acabó la mentira. No sea así. Sigue. Se acabó. A él le sigue. Hizo 10 goles en 6 partidos. ¿Cómo la mentira de Messi? ¿Qué es una barbaridad? Pero si Messi es una mentira, ¿qué es una verdad, Magallanes? Fútbol. ¿Qué es una verdad si Messi es una mentira? Ronaldo. No, está diciendo. El portugués. Ronaldinho, el brasileño, el de la trencita, el que baila samba. Él es uno. Esa es otra verdad. Ronaldo no está triste, aparte. Nosotros precisamos gente contenta. Y afortunadamente en el seleccionado la tenemos, más allá de que las cosas no hayan salido ayer. Lo más destacable desde lo individual fue el arquero, Sergio Romero, que atajó un penal en un momento muy complejo. Que empiece un partido, que la primera jugada sea un penal para el seleccionado que está jugando como local, que lo pase. Pizarro, que es un tipo con muchísima experiencia en el fútbol internacional, el capitán del seleccionado peruano, en un clima bastante hostil por lo que había sucedido el día anterior. Lo de Romero fue muy importante porque de alguna manera pudo sostener el punto de la Argentina. Pero para no agregar yo más palabras a lo que fue un mal partido, me parece hoy interesante empezar a escuchar a los protagonistas, porque muchos de ellos empezaron a hablar cerca de la 1 a.m, de lo que fue el rendimiento del seleccionado argentino. Vamos a escuchar primero a Alejandro Sabela, al técnico de la selección, que hizo su análisis de este punto que se trae a Argentina. Me parece que en el resultado quizás está lo más favorable de la jornada de ayer, porque fue un partido que tranquilamente pudo haber perdido la selección. Esto decía Sabela. Pero no me sorprendió, porque ya lo había dicho, que era un equipo que jugaba muy bien y que tenía un gran entrenador. Bueno, Perú podía atacar por los dos lados. Normalmente hacía un juego más envolvente por izquierda y más lineal por derecha. Contó con Farfán, que venía con los dos goles del partido anterior y que estaba muy, muy lúcido. Y tuvimos algunos problemas en ese sector, pero en líneas generales creo que la defensa se desenvolvió bastante bien. Más allá del dominio a veces de Perú, creo que la defensa respondió muy bien. Bueno, ellos llenaron mucho la zona en el medio de la cancha. El campo no estaba bien, perdimos precisión en ese juego de desdoble rápido que tenemos en ataque. Ahí perdimos un poco de la precisión, tuvimos un par de jugadas, se nos quedaba la pelota atrás, pero bueno, son partidos difíciles, siempre es bueno sumar, o sobre todo de visitante, y contra un equipo bueno como el peruano. Los protagonistas del seleccionado argentino pusieron el punto en ese lugar, en el resultado. Ayer volvió al equipo titular Javier Mascherano y también tuvo una referencia a lo que fue el punto que la Argentina trajo de Lima. Sabíamos que iba a ser duro y bueno, terminó. Los dos no jugábamos mucho, pero bueno, en una cancha muy difícil para jugar, como estaba el terreno. Creo que bueno, sacamos un punto que a la larga creo que vamos a valorar. No sé si Perú estaba bien, porque la verdad que prácticamente en el primer tiempo, salvo el penal, no nos habían llegado. Era más que nada tumulto y murmullo de la gente. Pero bueno, creo que supimos mostrar la personalidad, supimos sacar el partido adelante y eso es muestra de carácter también. Es difícil venir a jugar de visitante, sabemos lo que son las eliminatorias, pero bueno, más allá de eso creo que es un punto que vamos a valorar en el futuro. Y al último de los jugadores que vamos a escuchar de la selección argentina, justamente es a Leo Messi, el mejor del mundo, que en Perú hubo toda una historia impulsada por los medios de prensa de vamos a pisar a la pulga, le vamos a hacer lo mismo que le hicieron había a mala Diego onda, con, ¿no? Ahí, con Reina. Sí, había mucha mala onda. La prensa deportiva en muchos países de Sudamérica tiene un rol que es bastante distinto a cómo se tratan los temas en la Argentina. No digo que todos los tratamientos, pero en líneas generales se identifican de una manera y casi se habla desde un hinchismo que acá ni siquiera con la selección sucede. Esto, de, por ejemplo, de, en un suplemento deportivo del diario de más tirada de Perú, pedir que se pise a la pulga, y en esos términos directamente. Bueno, Lionel Messi, que no tuvo un buen partido, pese al magro rendimiento de la selección argentina. Yo vi una patada que era como, no era para pisar una pulga, era para agarrarle al voleo, digamos. Sí, claro, el segundo amonestado de Perú, una patada en el cuello. Una patada en el cuello, sí, o sea, era una patada para echar a ese jugador. Sí, fue realmente muy friccionado y muy duro el partido. Sí, claro. Hubo algunas patadas de roja. Sí. Que decidió el árbitro solamente amonestar. Bueno, en la protección de, sobre todo de los talentos, de los pibes que apuestan a algo distinto cuando tienen la pelota y no a correr para adelante solamente y no pensar, también los árbitros son los responsables de custodiar ese talento. Pasa en el fútbol sudamericano y también pasa en la Argentina, donde a veces por reiterada falta ni siquiera se amonesta y no se sanciona, y cuando uno le dice al árbitro va y le protesta un fallo, lo expulsan de la cancha. Lo de Fernando Gago, que quedó internado en una clínica en Lima, salió con un cuello ortopédico, afortunadamente, ¿no? Sí, ha evolucionado favorablemente. ¿Cómo se levantó? Esa levantada es un clásico, digamos, cuando uno tiene una conmoción cerebral. Sí. O sea, es levantarse y salir sin rumbo. Tenés una pérdida momentánea del conocimiento, y lo primero que tenés es movimiento en las piernas, digamos. O sea, te levantás, tenés movimiento, tenés motricidad, lo que pasa es que no sabés dónde estás. Y se le veía a Gago esa situación, o sea, como que se ve que un par de segundos se le apagó el televisor. Sí, de inconsciencia, y contó el médico de la selección que en ese momento Gago le estaba diciendo dónde estaba Mascherano, le estaba preguntando a Mascherano y cómo pararse en la próxima jugada, claro, ¿no? Claro. Lo que marca también el instinto de los deportistas, en este caso de Gago, de altísima competencia, que el tipo ni siquiera era consciente y estaba pensando en la próxima acción de juego, realmente muy impresionante. Escuchemos a Leo Messi lo que dijo después del partido. Sabíamos que iba a ser duro y bueno, terminamos empatando. Más allá del juego fuerte, eso es lo peor, ¿no? Porque no puede parar la pelota, necesita uno o dos tiempos más, juega a favor del rival que le da tiempo a acomodarse, hacer su juego, pero bueno, no es excusa tampoco, era para los dos iguales, hizo un partido trabado, chivo, más lucha que fútbol y bueno, se dio así. Es lo más positivo, ¿no? Que no se perdió, que el equipo sigue sin perder, obviamente preferimos siempre ganar, pero es importante no perder también. Partido de eliminatoria, visitantes generalmente se dan todo así, te meten todo tipo de trabas para que no pueda hacer lo que Argentina pretende, que es jugar bien al fútbol, de tener la pelota por abajo. Son complicadas las eliminatorias, lo sabemos. Por eso es importante siempre ganar de local, intentar de sumar a tres cuando jugamos en Argentina, hacer buen fútbol, porque sabemos que cuando salimos fuera cuesta más. Bueno, hasta ahí la palabra de Lionel Messi para cerrar este bloque que tiene que ver con la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas. En la doble jornada de eliminatorias, el partido correspondiente a la séptima, la fecha en realidad, y esta octava, lo más destacado sin dudas que ha sido la actuación de Colombia. ¿Y por qué traigo el tema de Colombia? Porque hay una serie de componentes argentinos realmente muy importantes. De hecho, el entrenador del seleccionado colombiano es José Pekerman, y uno cuando ve jugar a Colombia entiende que en el banco de suplentes hay un tipo que tiene clarísimo cuál es el sentido conceptual y la identidad que quiere transmitirle a un equipo de fútbol. Lo demostró ganándole 4-0 a Uruguay hace 4 días y con el 3-1 que consiguió ayer jugando frente a Chile de visitante. Y el de Pekerman en Colombia no es el único componente argentino, porque el futbolista del momento de ese país es Radamel Falcao García, colombiano, que se formó en las divisiones inferiores de River, que debutó en la primera con la camiseta de River. El conductor adentro de la cancha de ese equipo es James Rodríguez, que se consagró en el mundo del fútbol. James Rodríguez, él dijo que James, no James. Se consagró con la camiseta de Banfield, fue campeón y era la manija que tenía el equipo en ese momento de Falcioni. Y el otro, también la otra pata con la Argentina importante es la de Teófilo Gutiérrez, que se consagró en el fútbol con la camiseta de Racing, más allá de los problemas, de la indisciplina y de todo lo que ha sucedido con Teo en la Argentina. a la notoriedad del fútbol, saltó cuando vino a jugar a nuestro país y se puso la camiseta de Racing. Pekerman, James Rodríguez, Radamel Falcao García y Teo Gutiérrez. Estuvo Gio Moreno en el banco, ¿no? Estuvo convocado también Gio Moreno y Yepes siempre sigue ocupando un lugar importante en la selección. Ya está grandecito Yepes, ¿no? Sí, está grande, claro, tiene 34 años. Ah, ok, mirá. Pero en Colombia uno encuentra ese lugar como espectador para ver fútbol y disfrutarlo, y lo tiene que agradecer en gran parte a lo que sucede en el fútbol argentino. Joven, le hago una pregunta ante este elogio. Joven Lucía, sí. Ante este elogio hacia Pekerman, ¿no? De los últimos entrenadores de la selección albiceleste, ¿cuál fue el que más le causó agrado? Y Basile, es complejo, pero Pekerman, me parece que como proyecto en selecciones argentinas, lo de Pekerman fue lo más importante, no solamente cuando estuvo en la mayor, sino también todo el recorrido que tuvo en las juveniles. Creo que sí, que si hay que elegir un nombre, yo me quedaría con José Pekerman, de toda manera, teniendo en cuenta que dentro de los últimos entrenadores estuvieron Basile, Marcelo Bielsa, estuvo Diego. Es difícil mencionar a uno porque está siendo injusto con los otros, pero yo elegiría a José Pekerman. Ok, ahora. Todo se transforma. Jorge Drexler. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Sabes qué, Ulanowski? Tengo una noticia para vos. ¿Cuál? Porque ahora me instalaron acá en la radio un super programa de computaciones y ecualizaciones musicales y archivos musicales, etcétera, etcétera. ¿Y entonces voy a poder darte el gusto, porque el tipo siempre me dice, hace como unos 4 meses que me dice, a vos no te gusta Kevin Johansen, sos un tarado. Y yo le digo, mirá, Ula, no tiene nada que ver, o sea, no es que no me guste, sino que no tengo posibilidad de pasarlo, porque yo a Kevin Johansen lo tengo bajado. No veo por qué tenés que revelar nuestras conversaciones. Porque estamos dispuestos a todo eso, porque todo se transforma y hay que hacerlo, ¿viste? Y ahora tenemos esta transformación y dije, lo voy a poner de aquí en adelante casi todos los días a Kevin Johansen para tranquilizar el cerebro. Muy bien. Sí, obvio que es Drexler lo que estamos escuchando, pero ahora vamos a escuchar cosas de Kevin Johansen con Drexler y después vamos directamente a Kevin Johansen. Así. Soy fan de Kevin. ¿Y yo puedo saber algo cuando lo ponga? ¿Le va a hablar encima? Porque yo quería escuchar este tema de Drexler. Siempre le hablo encima. Siempre le hablo encima a la música. Porque de eso se trata. Para eso está la música en la radio. ¿Se va a poder escuchar lo que uno quiera? ¿Cómo? ¿Se va a poder escuchar lo que uno quiera? Cafrune. No, solamente Glenn Miller, vos. O sea, no hay otra alternativa para el señor Brienza. A mí me reprimen como a Catita. Todo se transforma. A darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, Magallanes, ¿vio? A lo mejor lentamente para mal. Estoy muy preocupado, chicos. Yo lo veo a ustedes hablando lisonjeramente sobre los temas de la realidad, pero no estamos tocando el tema central. ¿Cuál es de eso? El cuestionario de la FIP. Rosario Central. El cuestionario de la FIP. Claro. Ese tema me interesa muchísimo porque lo vamos a conversar un rato. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Con qué? Con el cuestionario, con la persecución. ¿Tú te sientes las libertades recortadas? ¿Qué es lo que estás sintiendo? No voy a dar una declaración de la FIP. Echegaray, a vos te estoy hablando. ¿Qué? ¿Qué te importa ¿qué programa escucho? ¿Qué te importa? ¿Qué televisión veo? ¿Qué te importa? Y si no le importara, no le preguntaría, hombre. Para que usted no si se da cuenta. Si le pregunta es porque le importa. ¿Qué están armando? No, pero espere, no se enganche, da cuenta, don Cherco. ¿Cómo no me voy a poner así? Pero, estamos perdiendo la libertad. Respire. Le quiero decir algo. No es obligatoria. Si no quiere, no conteste esa encuesta. No. Ah, ahora no es obligatorio. ¿Se da cuenta hasta dónde llegamos? Ahora sacan un no es obligatorio. ¿Sabes no, que no todo se transforma, Magallanes? Otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Primero me preguntaron en un cuestionario de la FIP y yo no dije nada. Luego me preguntaron en la cola para votar y ahí dije, caramba. Y luego me intimaron a que en el voto pongan lo que... Así vamos a llegar, chicos. Tiene que ver. ¿Ponga qué en el voto? Que una sola boleta va a haber. Usted sabe cuál va a ser. Va a haber una sola boleta, ¿o no? Que había estado en un vagón. Ay, antes Dios. De estar en mi mano. Y antes de eso. Se hace boleta a todas sus ideas. Sí, vamos a, pero tengo razón, Carlos, estimado Carlos. La verdad que no tiene razón. ¿En qué sentido me lo dice? Porque parte de una presunción absoluta. ¿Cómo en qué sentido? Pero usted no lee. Que... Sí, lo leímos, por eso después vamos a comenzar. Usted no lee la. No, está muy bien, pero para ser franco, yo no leo. La verdad, no. Claro, ¿para qué voy a mentir? Señoras, señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. La reunión entre Hugo Moyano y la Unión Cívica Radical fue intrascendente. Lo aseguró el ex senador radical Leopoldo Moro en diálogo con Mañana Más. Me parece que fue una reunión inocua, sin una agenda que tenga que ver con las necesidades concretas de los argentinos, en la búsqueda de un título vinculado a una temática que, por otra parte, me parece que está subida artificialmente a la agenda, que es la cuestión de la supuesta reelección. Me parece que está fundamentalmente fogoneada por algunos medios de comunicación que quieren recrear el Grupo A, en este caso alrededor de esta consigna. Así que me parece una reunión intrascendente. Sirvió para la foto que algunos están buscando en el trazado de esta falsa polarización, pero nada más que para eso. Trabajadores de la salud se van a movilizar hacia la legislatura porteña. En defensa de la salud pública, en contra del vaciamiento de los hospitales y la persecución gremial a los trabajadores que se oponen a la administración del macrismo, son las consignas de la movilización que los trabajadores de la salud van a realizar mañana hacia la jefatura de gobierno porteño y hacia la legislatura local. Lo que nosotros vamos a denunciar es el vaciamiento que están haciendo del hospital, nuestro compromiso no al centro cívico en el hospital, la defensa de la salud gratuita y solidaria y además la persecución gremial que nos están haciendo, es decir, la criminalización de la protesta social, ¿no es cierto? Hemos tenido delegados sancionados por 10 días sin goce de sueldo cuando tenían fueros y eran delegados de ATE. Entonces mañana hacemos una marcha acá, a las 11:30 concentramos en la Avenida Mayo y Piedras y a las 12:30 acá en la legislatura, vamos a decirle de ATE Capital con todos los hospitales docentes y las asociaciones profesionales del hospital, no al centro cívico de defensa de la salud pública libre y gratuita, por todos los hospitales, no solamente por el Borda, por lo que pasa en el Alba, en el Rivadavia, en el Ameguino, en el Durán, en todos los hospitales que están siendo agredidos por esta acción macrista, no solo por este gobierno macrista. La palabra de Silvia Painceira, delegada de ATE en el Hospital Borda. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Les hablo acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Siempre es una compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén. Luz de San Isidro. La Radio Pública. Habla Rubén de Sevilla. La Radio Pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como mapear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mapeando con un amigo. La Radio Pública tiene oyente. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Sí, 10 horas 35 minutos en este momento en la República de China, o todavía no querida, sí. Yo no fui, yo no estaba, yo no lo dije. ¿Qué pasó? Nada, no existí. Eso fue, en resumidas cuentas, la declaración de Alberto Flamarique de ayer en el contexto de este juicio oral y público para determinar si hubo o no hubo sobornos para que saliera adelante la ley de flexibilización laboral que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional y si hubo sobornos, quiénes son eventualmente los responsables de que los hubiera. Alberto Flamarique ayer estuvo 5 horas, Lucho, fue el último de los acusados en declarar y dijo que nadie le saca de la cabeza que el anónimo... ¿Te acordás el bendito anónimo que leyó Chacho Álvarez en su momento que daba algunas pistas de cómo había sido esta ruta de los sobornos? Lo armó Chacho Álvarez. Eso fue lo que dijo ayer Flamarique en el juicio. De hecho, la mayor parte de toda su declaración, recordemos que no es testimonial, sino indagatoria, porque está acusado de haber formado parte de esta cadena para permitir los sobornos. Lo que dijo es que Chacho Álvarez es un miserable, que se valió de las coimas para vengarse de una operación política que había sido montada por Fernando de Santibáñez, el titular de la CIDE, a través de la revista La Primera. ¿Se acuerdan que la revista La Primera en su tapa puso una nota que vinculaba a la esposa con la amante de Chacho Álvarez? Bueno, fue toda una campaña lo que dijo Flamarique en definitiva, y que esto, entonces, en venganza a esa campaña, Chacho Álvarez armó toda esta historia. Dice que se sentía agredido y que por eso salió a pelear por absolutamente todo, que esto fue en el marco de una operación política, y también fue en el marco de la operación política que renunció Chacho Álvarez. Pero igual no dejó ni a uno en pie, repartió por absolutamente todos lados. Cuando se tuvo que referir a la famosa frase de Lavanelco, esto lo arreglamos con Lavanelco, dijo que él nunca la dijo, que no sabe por qué tendría que haberla dicho siquiera, que Moyano usó esa frase, porque en definitiva lo que había dicho Moyano es que se la había dicho Flamarique, que esa frase la usó Moyano con un objetivo de frenar el proyecto de ley, que para enemistarse con los enemistarlo a él con los senadores, que él nunca dijo nada que tuviera que ver con eso. Cuando le tocó el turno de hablar de Ponta Cuarto, dijo que era un arrepentido mitómano. Esta fue la calificación para Federico Delgado, que fue el fiscal de instrucción, que recordemos, por ejemplo, es el mismo fiscal que está llevando adelante la investigación por el choque en la estación de Once de TVA, que es muy preciso ese fiscal. Lo trató directamente de mentiroso en el caso de Rafecas, que fue el juez que llevó adelante la instrucción. Tampoco lo perdonó porque dijo que era un peligro para la justicia. Textual es lo que te voy a decir, porque es un fascista disfrazado de progre. Bueno, realmente no quedó uno que se salvara en esas 5 horas. Un poco más incómodo se sintió cuando le presentaron las pruebas de ubicación telefónica, se dice, porque en ese momento no tenían escucha, sino dónde estaba la celda de los teléfonos, que los llamados que uno hacían con otros, y dice que él estuvo en la Casa Rosada el famoso 30 de marzo de 2000, que fue cuando supuestamente se hizo la reunión en la que De la Rúa dijo esto, arréglenlo, y que pidió que fueran a hablar con Santibáñez. Él dijo que sí, que es cierto que estuvo en la Casa Rosada, no negó eso, pero dice que estuvo en una reunión que fue larga y extensa, que fue una reunión de la Mesa Nacional del Frepaso, que no fue en el despacho de la Rúa, sino que fue en el despacho de Chacho Álvarez, y entonces se preguntó, ¿cómo puedo hacer yo para estar en dos lugares a la vez? Esta fue, en resumidas cuentas, la declaración de Flamarique. Va a seguir el jueves, porque vos sabés que no se lleva adelante este juicio todos los días, sino que le tocará el jueves cuando tenga que responder entonces las preguntas de la fiscalía y de la querella. Ahí veremos qué grado de incomodidad tiene o no, y sobre todo porque ese mismo día se va a cruzar con Chacho Álvarez, que le toca declarar. En el caso de Chacho Álvarez sí es en calidad de testigo, solamente para reconocer cuáles son sus dichos, y no de indagatoria, de imputado, como es en el caso de Flamarique. Así que seguiremos prestando atención a este juicio. Yo no fui, yo no estuve, yo no lo dije, ni siquiera estaba ahí. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 10 horas 40 minutos, Brienza, querido. El año que viene, todo va a seguir igual. Al menos eso es lo que plantea el presupuesto del año 2013 por parte del gobierno, que elaboró Hernán Lorenzino y que lo va a enviar al Parlamento entre el miércoles y jueves de la semana que viene, porque va a presentarse él para explicar cuáles son las metas fiscales del año que viene. Y cuando digo que todo va a seguir igual, significa que las políticas macroeconómicas del gobierno no van a cambiar, se va a continuar con la inyección a la demanda, al consumo, es decir, se va a seguir subsidiando la posibilidad de que los argentinos podamos consumir en el mercado interno, y esto se va a hacer a través de una ampliación de la cobertura de la asignación universal por hijo, que en este momento es la asignación más la asignación universal por embarazos, y se va a ampliar a trabajadores no registrados que ganan por debajo del salario mínimo vital y móvil, los desocupados y el personal doméstico, porque la idea es que no quede ni un solo argentino sin cobertura de asignaciones universales. La idea del gobierno nacional, además, es sostener el poder adquisitivo de las mayorías mediante aumentos en las convenciones colectivas de trabajo, impulsar el consumo con subsidios, y se prevé un crecimiento del 4,6% y una inflación del 8,9% para el año que viene. Estas son las metas que el Estado tiene para el año que viene, y lo va a explicar Hernán Lorenzino el próximo miércoles o jueves en Diputados primero, y después obviamente va a pasar a Senado para que el Parlamento empiece a tratar a través de la Comisión de Hacienda el presupuesto 2013. ¿Qué significa esto? Que está alargado ya el plan del Estado para el año que viene. Muchas gracias. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Sumar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio ingresos@prefecturanaval.gov.ar. teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara, no sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Laura Ross adelanta su próximo disco, viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. La Radio Pública en Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10:45, Pedro Brigger. ¿Cómo andás, viejo? Muy bien, Luciano Galente. ¿Todo en orden usted? Por supuesto. Bueno, está complicada la cosa en Siria, ¿no? Porque han asesinado al embajador norteamericano en Siria y pareciera Libia, ser... Libia, perdón, estoy con algunas equivocaciones. Bueno, ¿cómo viene eso? ¿Qué es lo que te parece que puede seguir pasando? Mira, a ver, primero es difícil recabar información para tratar de comprender qué es lo que sucedió. Ayer a la noche, tanto en El Cairo como en Bengasi, que es la segunda ciudad de Libia, atacaron las embajadas de los Estados Unidos. En realidad tengo entendido que en Bengasi hay un consulado. ¿Por qué atacaron las embajadas? Porque estuvo circulando por cadenas de televisión árabes e islámicas el avance el trailer de una película hecha en Estados Unidos por un judío estadounidense, israelí, estadounidense, no me termina de quedar claro, que parece que la película fue presentada hace poco tiempo, una película en un tono muy burlón respecto del profeta Mahoma, que eso para los musulmanes es algo realmente insoportable. Sí. Yo vi los 14 minutos del avance de la película y a mí me hizo acordar mucho a La Vida de Brian del grupo Monty Python, pero de mucho menor calidad. Claro, la película de La Vida de Brian de Monty Python era una burla respecto del andar de Jesús, pero una película con esas características en el mundo occidental y cristiano, podríamos decir, no provocó demasiado revuelo, salvo para algunos grupos menores, porque tiene que ver también con la tradición de libertad de prensa, de sátira, de libertad de expresión en general, que es una tradición importante en el mundo occidental. No sucede lo mismo cuando aparecen las burlas desde el mundo occidental hacia lo que sucede con el Islam, que al fin y al cabo es una religión que no surgió en el mundo occidental. Es lo que vimos con las caricaturas sobre Mahoma en un diario sueco hace unos años, es lo que vimos con el libro de Salman Rushdie, el escritor de la India, respecto a los versos satánicos. Esto provoca mucho disgusto y provoca mucha bronca, y se las agarran por lo general o con Estados Unidos o con Israel. Como se dio a conocer en estas últimas horas justamente el avance de la película, probablemente la mayoría de la gente que salió a las calles en El Cairo y en Libia no vio la película, pero tampoco les hace falta verla. Saben que es una película que se burla de Mahoma, que lo pinta como un bastardo, como un mujeriego, como un homosexual. En las partes que yo vi se lo ve como alguien sanguinario, atacando a los egipcios, matando por placer. Entonces, claro, esto provocó un revuelo en gran parte del mundo árabe islámico, y lo que vimos fueron un intento de toma o casi toma simbólica de la embajada de Estados Unidos en El Cairo. La gente se subió a las paredes, quemó las banderas de los Estados Unidos, y en Libia es la segunda ciudad más importante. En Bengasi tomaron directamente por asalto el consulado, mataron al embajador, esto está confirmado. No me queda claro si él tenía estatus de embajador o enviado especial, pero bueno, mataron al que oficiaba de embajador y aparentemente a dos o tres personas más. Pasamos a otro tema, Pedro. ¿Cómo viene lo de esta noche? Pues tenemos un audio vinculado a lo que vas a pasar hoy en la televisión pública. ¿A partir de qué hora es la proyección del documental de Allende? A las 22:30, es cortito, dura una hora y realmente es un diálogo imperdible. Hoy Página 12 también le dedica bastante. Sí, le da un espacio importante, sí, está bueno eso. Y es la conversación entre Fidel Castro y Salvador Allende en el año 71, ¿no? Fidel Castro visita Chile durante 3 semanas y lo diferente de este diálogo, primero que van a ver a un Salvador Allende muy distendido. Sí. Tomemos en cuenta que por lo general las imágenes que vemos de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular son imágenes de mucha crispación porque estaba en un enfrentamiento muy duro con la derecha, y después lo que más se recuerda son las últimas imágenes de Allende, el discurso que se abrirá en las grandes alamedas. Acá vemos a un Allende muy distendido, conversando con Fidel Castro y un periodista, Augusto Olivares, que también se suicida en La Moneda el día del golpe. Él es el perro Olivares, ¿no? Exactamente, así era conocido. Ulanovsky sabe de esto, obviamente. Y bueno, y Fidel Castro, lo interesante también es que aparece un Fidel Castro muy respetuoso respecto de Salvador Allende, a pesar de las diferencias entre ellos, porque hay que recordar que en 1971 en América Latina estaban en auge los movimientos guerrilleros que seguían la línea de la Revolución Cubana poco tiempo después de la muerte del Che, y que consideraban que la única forma de hacer la revolución era por la vía armada, y además era lo que Cuba propagaba en toda la región. Y viene Salvador Allende y pasa el tablero y dice, no, momento, hay otra vía, la vía pacífica al socialismo. Se ve en el diálogo que Fidel es muy respetuoso, pero desconfía, se nota, le dice, bueno, no hay que subestimar a la derecha, la llama fascista incluso. Estamos hablando de noviembre de 1971, Salvador Allende venía de nacionalizar el cobre en julio, y todavía la derecha no había salido de manera tan directa y brutal en contra de Salvador Allende. Y sin embargo, Fidel Castro ya lo ve venir de manera muy clara. Debaten sobre los medios. Hay una parte también imperdible donde conversan sobre los medios de comunicación y donde Salvador Allende ya plantea, los medios me están haciendo la guerra, no me dejan gobernar. Es muy interesante. Una cosa que quería agregar, Pedro, es que la película se estrenó oficialmente, el diálogo este se estrenó oficialmente en Francia, en la televisión francesa, en 1972. En la televisión estatal francesa, presentado nada menos que por Pablo Neruda y por Marcel Marceau. La verdad que no sé lo de Marcel Marceau, si habrá sido en su condición de mimo o qué, o a lo mejor habló en ese caso Marcel Marceau. Y el material finalmente se recuperó en México porque la persona que lo tenía se había exiliado en México luego del derrocamiento de Allende. Yo ayer estuve... material histórico, pero 100%. Sin lugar a dudas. Ayer estuve hablando con Farideh Serán, la periodista chilena que estuvo al frente de la Escuela de Periodismo en Chile, que me decía que en Chile ese diálogo nunca se pasó en la televisión pública, o creo que ningún canal de televisión en Chile, pero no estoy seguro del dato, pero no me extrañaría que nunca hubiera pasado. Y creo que lo interesante es ver algo diferente. Si bien es importante recordar el golpe, las botas, Pinochet, tal vez esa es la parte más conocida. Y es una oportunidad de ver cómo dos estadistas, con diferencias entre ellos, hay que recordarlo, conversan sobre Cuba, conversan sobre Chile, conversan sobre América Latina y eso además restaurado una copia de excelente calidad, vale la pena. Vamos a escuchar un tramo, Pedro, entonces, de ese diálogo que va a ser escuchado también por la televisión pública en el día de hoy, a ver. Pero dale, en realidad, la denominación de vía chilena, podríamos decir casi que es una exageración, pero yo creo que más que nada tiende a tipificar algo que está de acuerdo con nuestra realidad, nuestra historia y nuestra tradición. pueblos que luchan por su emancipación tienen lógicamente que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. La clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo, y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad. Comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, ¿hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la revolución cubana? Nosotros hemos definido este problema de esta forma: la lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. Cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros y campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros. Y algunos intelectuales, o que pudiera llamárseles intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad, que éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. Está buenísimo el diálogo. Pedro, ¿dónde fue, sabés dónde fue tomado este diálogo? ¿En qué lugar se juntaron, más o menos, para tener una idea? Porque se escuchaba como un ambiente que estaba bien interesante, ¿no? Mira, yo, la verdad, leí dos versiones al respecto y no me puse a investigar cuál de las dos es la verdadera. Una dice que es la residencia oficial en la calle de Tomás Moro, sí, y otra dice que es en la residencia del embajador de Cuba, en los jardines de la residencia del embajador, se ven jardines de hecho. Tomás Moro, para que la gente sepa, que era la casa de Salvador Allende, que además bombardearon el 11 de septiembre de 1973, la bombardean antes de bombardear a La Moneda, donde estaba la familia de Allende, estaba en ese momento la mujer de Allende, y era una casa, digamos, muy plácida, con un ingreso muy agradable, con un jardincito, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que se puede corresponder el audio a ese lugar también, de acuerdo a los pajaritos que se escuchaban y todo eso, ¿no? Mirá, por eso te digo, en algunos lugares dice que fue en la residencia de Tomás Moro, en otros lugares leí que fue en la residencia del embajador. Ahora, un detalle respecto del cortecito que ustedes pasaron de Fidel Castro. Sí. Ahí escucharon Fidel Castro divulgando, como era en la época, la teoría del foco. Un pequeño foco de guerrillero, pues la canción de Daniel Viglietti que dice 5 balas y un fusil, alcanzan para liderar a las masas, o provocar que las masas se levanten. Y es la versión que en esa época los cubanos difunden de sí mismos de lo que fue la Revolución Cubana. Más tarde habrá unas versiones diferentes, un estudio diferente de su propia historia, y le darán mucho más importancia a la clase obrera, a lo que pasaba en las ciudades, minimizando un poco, sin dejarlo de lado, por supuesto, lo que fue el Granma y la guerrilla en la sierra. Pero es interesante por eso el contexto de época. Siempre cuando uno ve esos documentos, tiene que pensar el contexto de época. En esa época, lo que difundían los cubanos en todo el continente es: hay que armarse, hay que armar un pequeño foco guerrillero, como hizo el Che en Bolivia, y eso que se venía del fracaso del Che en Bolivia, y se va a conducir a las masas hacia la toma del poder. Y lo interesante es que justamente en plena época de difundir, de divulgar, de alentar esa idea, Fidel se encuentra con Salvador Allende, que no está de acuerdo con eso, y sin embargo hay un profundo respeto hacia todo lo que dice Salvador Allende. No sale con los botines de punta, con soberbia de aquel que triunfó en la revolución, y viene a dar lecciones de lo que hay que hacer. Todo el tiempo él dice: Chile es diferente, yo no conozco lo suficiente. Es una cara que tal vez uno no es muy común que se le vea a Fidel Castro, que siempre parece tener respuesta para todo. Y acá es muy cauteloso, es realmente muy muy respetuoso hacia Salvador Allende, lo que, bueno, se verá también a posteriori, el famoso discurso después del golpe de Estado en Chile que yo menciono en la nota de Página 12 también, donde recuerda lo que pasó, siempre con mucho respeto hacia esa figura que creo que se agigantó muchísimo también, más allá de todos los debates, después del golpe de Estado. Pedro, un abrazo, muchísimas gracias, viejo. Un abrazo. Chau, hasta luego. Pedro Brígger, entonces, que va a presentar hoy a la noche en la televisión pública a las 22:30 horas el Diálogo de América, el encuentro entre Salvador Allende y Fidel Castro. Ficciones de lo real, así se llama el documental. Estaba pensando cuando hablábamos de Tomás Moro, la casa donde probablemente se haya grabado este diálogo. Fue una casa que bombardearon los militares en el momento del bombardeo. Y lo que más me impresiona no es el bombardeo en sí, digamos, porque era esperable de alguna manera que tomen una decisión, sino lo que pasó con la casa después, porque los vecinos la saquearon. Que eso me sorprendió mucho, era la casa del presidente. Y fue una casa saqueada por los vecinos de Providencia, de la zona, digamos, del barrio donde estaba la casa del presidente, el Chicho Allende. Más. Mañana más. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, una décima, la humedad 72%, cielo algo nublado. En Comodoro Rivadavia, 10 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 49%, cielo algo nublado. El Senado debate en comisión el proyecto de voto a partir de los 16 años. En instantes comienza en el Senado de la Nación la segunda jornada de debate sobre el proyecto que habilita a los jóvenes entre 16 y 18 años a votar. Respecto del sistema que se implementará en el Parlamento y las audiencias públicas que se llevarán adelante, el senador Samuel Cabanchic decía lo siguiente. Nosotros comenzamos las audiencias con invitados puestos por los distintos bloques. Hemos tenido unanimidad en esto en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Escuchar a todos los sectores es un tema muy vibrante, digamos, muy identificatorio para la sociedad, quiero decir, ¿no? O sea, la sociedad ha hecho suyo este debate desde el primer momento. Se discute como el matrimonio igualitario, se discute en cualquier parte. En el colectivo, en el taxi, en una cola, la gente se ve convocada a este debate. Entonces la audiencia pública es una manera de escenificar dentro del Congreso Nacional el debate de la calle. Hoy quedará definido el cronograma que se llevará adelante en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta y también la lista de expositores, de la que entre otros participarán el Ministro de Educación, Alberto Scilioni, y los representantes de las distintas agrupaciones jóvenes de los partidos políticos con y sin representación parlamentaria. En Buenos Aires, Agustín Alvarado Rey, Radio Nacional, la radio pública. Procesan en Chubut al genocida Jorge Rafael Videla y a otros represores. En el marco de la investigación que se condujo desde el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza federal Eva Parcio SLM, se procesó con prisión preventiva al expresidente de facto Jorge Rafael Videla por la desaparición forzada del soldado José Luis Rodríguez Diegues, en un hecho ocurrido en 1976, mientras cumplía el servicio militar obligatorio en el regimiento de Infantería de Sarmiento en la provincia de Chubut. Asimismo, dictó el procesamiento al general retirado Teófilo Sá, quien fuera jefe de dicho regimiento al tiempo de los hechos, y del mayor retirado Carlos Antonio Españadero, ex jefe de situación general del Batallón de Inteligencia 601 en el año 1976. Silvia Aragón, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Está totalmente habilitado el ramal Tigre de la Panamericana. Manifestantes están cortados en el Uruguay a 200 metros de la autopista. Por otro lado, toda la zona de Hudson, cerca de La Plata, la autopista La Plata-Buenos Aires, habilitada teniendo en cuenta que ya se levantó el accidente de camión y moto en el kilómetro 26. Trenes, subtes y premetro a esta hora circulan con normalidad. Ernesto Arriaga, Nacional, Radio Pública. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 10 grados 6 décimas, la humedad 49%, cielo algo nublado. En Buenos Aires 19 grados 1 décima la temperatura, humedad 72%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Muy buena mañana, viejo. Adalberto Flores ha llegado a la Radio Pública, Radio Nacional. Y el otro día me contó un pajarito que algunos oyentes pedían folclore. Y sí. Hoy no traigo tango. Hoy desembolso del otro bolsillo chacarera, viejo. ¿Y a quién traigo, don Carlos? ¿A quién? Alfredo Ávalo, ese bonaerense, el gordo, ese bonaerense radicado en Santiago del Estero, nos va a brindar una chacareraza, viejo, la chacarera de los hermanos Núñez, que es la chacarera del 55. ¡Dale, pibe! Del 55 en la chacarera, que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nació pa'l grito de los guitarreros, que en venas de vino florezcan en los gargueros. De adentro de la noche viene el ciego Pancho, madura la loja que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin penas, arriador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Sí, tengo. Vamos, viejo, ¿cómo eso, no va a tener ganas de bailar una chacarera, Alfredo? Claro, sí. Claro. ¿Sabes que a mí también me salieron ganas de bailar? También. Tengo ganas de bailar una chacarera, tengo. Como Carlos, sí. Como toda la mesa que estuvimos a punto. Y pero me dijo al final, yo quería bailar y recién al final me dice, tengo ganas de bailar. No, ¿sabes una cosa? Tengo un mundo de sensaciones. Claro que sí, porque la chacarera te despierta eso, viejo. Sí. Qué ganas de comerme una empanada santiaguera. Muy correcto. Calentita, horno. Pedimos para usted, ¿de qué quiere? Horno de chocolate. ¿No? Ya estoy pensando en el postre y ni siquiera me comí la empanada, soy así. Si quiere la podemos pedir, yo conozco un delivery por internet que podemos pedirla. Con horno de barro. ¿Santiagueñas, ¿eh? Sí, claro, santiagueñas. Qué lindo, viejo, la empanadita. De ¿usted pidió alguna vez por internet algo para comer? No me diga que se puede pedir por internet para comer. Sí, claro. Delivery se llama eso. ¿Y dónde sale? ¿En la pantalla? Claro, en la pantalla. ¿Qué, bueno, como no. un microondas? No, en la pantalla lo que usted tiene es un teléfono, digamos, para llamar, pero en la pantalla puede mirarlo. ¿Por internet? Claro, y va... Pone Google. ¿Y hablo por teléfono? No, después habla por teléfono, después. No por internet, sino ¿y después... ¿Y salen calientita? No, se las traen calientita. A ver, saqué una. No, pero... La tiene que pedir primero, Alberto. ¿Eh? La tiene ¡quiero que una empanada! No, pero así no, tiene que llamar por teléfono. Casi así, podría llamar por teléfono también por internet. Le habla a la computadora. Sí. ¡No, no! ¡Una docena, así comemos todas! ¿Sabes qué? Me hace acordar una cosa. Discúlpeme, Alberto, un amigo mío del interior, cuando vino para acá, que... Sí, viejo. Estaba, subimos al colectivo y eran máquinas con moneda, ¿vio? Y le dice a la máquina, 2 boletos. Bueno, era un adelantado. Te digo. Claro. ¿No le contestó? No, no le contestó la máquina. Porque a mí no... me pasó lo mismo. Qué maleducado. Sí, el otro día... Es agradecida. Porque son así las máquinas. Porque encima te pide plata. Claro, no, yo pago. La yo máquina es maleducada. Eso es maleducado. Yo pensaré, son ingleses, tendré 2 tickets. Mandé en un momento... 2 tickets. 2 tickets. Pero no, no después. A ver, saqué una. No, pero no puedo sacarlo. Que puedo sacar el teléfono para que usted llame y que le lleguen las empanadas santiagueñas calentitas. ¿De qué quiere la empanada? Ahora, ahora mismo. ¿De qué quiere? Sorpréndame. Que lleve una sorpresa de carne cortada a cuchillo sin papa. ¿Con calabaza o no? Sin papa. Sin pasa de uva. Sí. Pero si viene con papa y si y con pasa no le hago asco. La ¿aceitunita? ¿Aceitunita? Sí, viejo. ¿Cómo que no? La empanada sin aceituna es como la primavera sin las flores, mi pequeño jardín hecha mujer. Yo le diría una cosa. Seguimos. Sí, aprendé vos, purrete, que vos me ves así, pero sabés las carreras que he ganado, le guisamos solo. ¡Dale, pibe! Qué mañana más. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Juan, en la escuela. Dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con los centros estudiantes, que a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 11 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Ya viene la OFI de ayuda al consumidor. La atiende Otaviano. Atrás de la línea, por favor, sí, a vos te digo, sí, atrás de la línea. Mañana más. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Mañana más. Que tocaba el piano, Tete Monteliu. Ah, el otro día estuvo en mi programa Horacio Fumero, sí, ¿eh? Que fue el bajista de Tete Monteliu durante años. Yo siempre pensaba, Ula, que digamos, un tipo que toca el piano de esta naturaleza, con esta forma, digamos, con esta estética, si no hubiera sido por la ceguera de Monteliu, a lo mejor sonaba distinto, ¿no? A mí me encanta lo que hace él. A ver, vamos a escuchar alguno de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Chicos de Mañanas Más, buen día. Habla Andrés de Boedo. Y bueno, estaba escuchando el tema de la reunión entre Moyano y la Unión Cívica Radical, que parece intrascendente. Y yo me pregunto, les dejo una pregunta. ¿No habrán negociado, no habrán hablado el tema de la declaración de la Banelco y de los sobornos? Están todos imputados, Moyano incluido. No sé. Abrazo, nos vemos, chau. No, Moyano inclusive fue el que denunció, el que encabezó un poco la denuncia. Inclusive una marcha, yo recuerdo la marcha muy importante de la CGT de Moyano, entre los cuales estaba Julio Piumato, que los reprimieron. Y no está imputado en la causa. No están imputados, obviamente. Y a Julio Piumato le tiraron un balazo en un testículo en un bar. O sea, una situación de... Testículo de cargo era. Sí, sí. Imposible seguir después de esto. ¡No! Sí, buenos días, Lucho y equipo. Habla Juan de Villa del Parque. Quisiera saber si hubieran puesto en la tapa de alguna revista a la madre, a la novia, a la esposa o a la hija de Magallanes, a ver si estaría tan risueño con esa tapa. Me parece que todo tiene un límite. Gracias, buenos días. Amigo, yo tengo fotos de mi madre y para mí son estampitas. Y entonces le está dando la razón. ¿Cómo se pone la gente? Yo no hice esto, mire. Coménteme, ¿qué opina de la tapa de noticias? ¿Qué opina de la tapa de noticias? Me niego. Y fue una cosa de loco, ¿no? Como se levantó la polvareda, ¿viste? Qué desagradable que se puso. Aymara dice, no es problema de hombres. Hay más mujeres de pensamiento machista que hombres con pensamiento. Solo hay que hacer cola en la caja de los supermercados para darse cuenta. Mm. Igual me gustó eso, que hombres con pensamiento, dijo. Leo literal. La cara del... Bueno, sí, por favor, ¿podés repetir el horario de hoy de la TV pública en que van a pasar a Salvador Allende con Fidel? A las 22:30, reina. Oye, caballero, ¿no? ¿Puedo tener un acto de grandeza? No creo que usted pueda tener un acto de grandeza. No, simplemente, ¿sí? Simplemente decir, bueno, que si alguna persona se sintió ofendida por esta pequeña sonrisa, le pido desde mi... sincero ser, disculpas sinceras, no es mi agrado ofender a los oyentes de Radio Nacional, no son mis oyentes preferidos, pero les pido disculpas sinceramente, simplemente fue como una pequeña sonrisa. Esperemos que sigamos por la buena senda. Sí, ¿no? Claro. Ah, con contradicciones. Soy una persona educada, quiero decir eso. A veces, bueno, acaba de demostrar por lo menos eso, ¿eh? Gracias. Así que lo gracias, felicito. Carlos, yo lo gracias, felicito. Gracias, Carlos. Un mensaje de Arnaldo dice, si al proyecto por el voto de menores de 16 años lo hubiese presentado el radicalismo, seguro lo hubiésemos acompañado y no estaría mal visto porque el radicalismo, con su historia democrática, tuviese un arranque de vanguardia. No sé por qué hay gente que se asusta tanto alrededor de lo que está pasando, ¿no? Como Magallanes, ¿no? 16 años votando. ¿Y cuál es el problema, Magallanes? Vamos a terminar poniendo urnas en Salita Amarilla. Quizá. La del PRO, ¿no? Amarilla. Además, quiero que sepa que los chicos en la escuela también votan. No, por supuesto, un voto que tiene valor, pero en la escuela primaria, incluso en el jardín, quiero que sepan. ¿Qué? Sí, las mamás tenemos que mandar la fotocopia del documento. ¿De verdad? Para que... Sí, de verdad se lo estoy diciendo. Creo que es un comité peronista. No se le puede contar nada a este hombre. No creen nada. En la oficina de ayuda al consumidor de Mañana Más. No tenés que sacar números. Los tenés que marcar. O contarnos por Facebook lo que te pasa. Y Otaviano te atiende detrás del mostrador. Atrás. Usted, por favor, atrás. Yo no voy a atender en este momento. Señora, señora. No empuje más, sí. Por favor, le pido. No me toque. Número 3. Es el mío, veo que se estaba tocando. Yo no quería atender. No quería atender. ¿Por qué llamas número 3? ¿Qué toca ahora, todavía lo atienda. ¿Y qué quería ahora? Tomarme un tecito. El tecito me quiero tomar. ¿Pero cuál es el tecito? necesito, yo le digo lo que dice Alicia. No, está bien. Bueno, dice que desde la semana pasada está tratando de reclamar por la entrega de su tarjeta Visa del Santander, que perdió, gestionó la renovación y es imposible comunicarse con el centro de servicios Visa. Vuelve una y otra vez al menú inicial y no te toma ninguna consulta, ni de denuncia, ni pérdida, ni extravío, ni nada. ¿Cómo se puede hacer con esto? Alicia, querida, hay muchísimas denuncias vinculadas con los bancos, con las tarjetas. De hecho, son uno de los que encabezan los rankings. Para que sepas, el 11% de aquí de la ciudad de Buenos Aires a la hora de denunciar terminó denunciando a los bancos y a las financieras, sobre todo las tarjetas de crédito. Dentro de ese 11%, el 55% denunció por el mal servicio que están dando. Tengo una noticia relativa para vos. Dentro de la Defensoría del Pueblo de la Nación se creó la Defensoría del Cliente Bancario. Se creó por esto que yo te estaba contando, porque los reclamos son muchísimos y permanentes desde hace muchos años. Pero esa defensoría, que debería funcionar y muy bien, tiene también muchas quejas y muchos reclamos. De todas maneras, yo te voy a pasar los datos. Está a cargo de Graciela Muñiz. Tiene un mail que es G por Graciela, pegado con el apellido sin la ñ, de manera que es gmuniz@defensoria.org.ar. Ella está acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Piedras, 445, en el quinto piso, y su teléfono es 4338-5551. Debería ser la persona que pudiera canalizar esta denuncia que vos estás haciendo, entonces al 4338-5551. Bueno, y mientras Cintia se toma el tecito, vengo con dos agradecimientos. El de Marta Russo y el de Marijim, doce ceros. No sé cómo será bien el apellido, si es algo fantasía, pero ella... Trece ceros. Sí, dice 202. Qué loco esto. Bueno, Cintia, te agradezco por actualizarme con respecto a la medicina prepaga en cuanto al aumento de este mes. Tuvo mucho éxito y llegó el mes sin ningún aumento, así que bueno, procedió tal cual le habías propuesto. Vamos a hacer un poquitito ahí una pausa porque es muy importante. Se leyó una noticia en el diario Clarín el viernes de la semana pasada que dice que las prepagas ya tienen autorizado una suba del 7%. En realidad, cuando prestás atención a la nota, la fuente que toman ellos es la Cámara de las Instituciones Médico-Asistenciales de la República Argentina, la CIMARA. Te resumo, una de las cámaras que nuclea las propias medicinas prepagas, que son las que sabemos, vienen haciendo una presión muy fuerte para que se les dé este aumento. De hecho, mandaron cartas que muchos de ustedes habrán recibido. En otros casos, directamente aplicaron el aumento y vinimos contando que hay una ley de medicina prepaga, entonces cambió el sistema por el que con prepotencia antes aumentaban de manera directa y eso ya estaba prácticamente aceptado, sino que es todo un derrotero que tiene que pasar por la Superintendencia de Servicios de Salud. Hoy a la mañana, Viole Mucci habló directamente con la Superintendencia y le dijeron que hasta hoy, no está autorizado ni siquiera el 7%. Hay intencionalidades, está en estudio. Ellos pretenden un 22%, se está estudiando que sea el 7%, pero lo cierto es que todavía, hoy insisto, no solo no fue publicado en el boletín oficial, sino entonces que no existe ese aumento hasta aquí. No quiere decir que en los próximos días demos la noticia que efectivamente consensuaron un porcentaje porque están dialogando. Pero mientras tanto hacen terrorismo empresario. Hoy en clarín.com están publicando que las clínicas van a dejar de atender a los que tengan prepagas. Hace un ratito cambiaron el título y pusieron las clínicas dejarían de atender a 5 prepagas. Es decir, vienen presionando cada vez más para que finalmente se firme este decreto y se autorice el aumento. Por ahora el terrorismo empresario, dejarlo a un costadito, el aumento no está, así que no les puede venir hasta aquí, hasta hoy a las 11:22 no está todavía. Cuando esté, lo vamos a comunicar para que sepan qué es lo que tienen que pagar. Y Marta Russo dice, Cintia, te envío mi agradecimiento por tu ayuda al solicitarte, me aconsejaras, me des una referencia a una deuda que una agencia de abogados quería cobrarme de Telefónica del año 1996, cuando yo hacía 2 años que había vendido esa propiedad. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Y sepan que sí, que las deudas prescriben también, no son eternas. No puedo estar dentro de 20 años queriendo pagar algo que me reclaman, pero como hay un negocio montado detrás de eso, que son los bancos, por ejemplo, o las propias empresas de servicios públicos que venden la cartera de personas con deuda a grupos de abogados que después son los que se encargan de ejecutar, se paga así directamente. Un grupo de abogados nos juntamos y compramos la cartera de moroso de Telefónica, del banco tal, del banco que ya no existió. Entonces después, como nosotros justamente pagamos por esas deudas, empezamos a salir a que nos paguen a nosotros para hacer un negociado. Esa cosa de comprar cartera de morosos es una cosa muy habitual, digamos, ¿no? Sí, es muy habitual. Hay otros que compran otro tipo de carteras, pero estos se juntan y entonces empiezan a perseguir a estos morosos incobrables. Ajá. Y te mandan incluso amenazas con cartas documento y demás. No se dejen llevar por estas presiones, comuníquense con nosotros eventualmente si, como le pasó a Marta, después de 20 años le están reclamando una deuda que no existe porque es absolutamente ilegal. ¿Y a dónde nos pueden llamar? Bueno, se tiene que comunicar a través de nuestro correo electrónico mas@radionacional.gov.ar y también puede utilizar Facebook en la sección de mensajes. ¿Por qué? Y porque desde ese lugar se conserva un poco más de privacidad, porque a veces necesitamos algunos datos, teléfonos, números de documentos, entonces se pueden canalizar bien desde el Facebook en la sección de mensajes. Perfecto, eso es entonces, atendía casi todo el mundo, si quiere le cuento un datito más. Tengo una cosa más, señora. No, le puedo contar una cosita más, pero ¿y por qué al final no se puede que me sacan de la iglesia? No, una cosita más en serio, y tiene que ver con que a Carrefour, al supermercado, lo imputaron por publicidad engañosa. Recordarán que sacó por los 6 pesos con 99, diciendo que se puede comer con 6 pesos con 99, ellos hicieron una canasta, y claro, después cuando ibas a buscar los productos... No había ninguno. O había... Pero muy digo, poquititos. Qué curioso, porque esa campaña le es atribuida absolutamente al gobierno. Al INDEC. Sí. Al INDEC, y sí, no señor. A Carrefour. A Carrefour. Es Carrefour entonces la que terminó imputada por publicidad engañosa, y no por el gobierno nacional, sino por defensa del consumidor del gobierno de acá, de la ciudad de Buenos Aires, porque salió a hacer una recorrida frente a este menú nutritivo, económico y familiar que estaban proponiendo, y se dieron cuenta que había un faltante promedio, escucha esto, no es que faltaba un producto, del 40%. Una truchada, definitivamente. Así que, señores de Carrefour, cuando se promueve algo, tiene que estar en góndola. Si no, es esto, publicidad engañosa. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 11:25, nos ponemos rápidamente en contacto con Agustín Álvarez Rey, que está allí en el Congreso. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Lucho, buen día para todos. Mucha actividad hoy en el Senado de la Nación. Entre otras cosas, habrá sesión a partir de 1:30 del mediodía con dos temas. Particularmente uno que tiene que ver con el depósito, los depósitos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, y que a partir de la sanción de la ley que se trata aquí en el Congreso, los depósitos sean en el Banco Nación y dejen de serlo en el Banco Ciudad. Por otra parte, también se tratará en la sesión un proyecto de repudio a la tapa de la última revista Noticias. Sobre este tema puntualmente le preguntábamos al senador Aníbal Fernández, que hace instantes ingresaba al Congreso, y esto nos decía. Lo que no haría nunca es firmar un proyecto que impida que salga la revista. Yo no estoy de acuerdo que estas cosas se resuelvan limitando las libertades. Me parece que no es por esa vía. Ya tienen, que han hecho la presidenta 50 tapas, agraviándolas de todas las formas habidas y por haber, y seguramente la malversación de esa libertad que hemos conquistado todos los argentinos la van a seguir ejerciendo de la misma manera, con lo cual... ¿Qué será de la oposición hoy? Es repudiarla, lo que pretendo es repudiarla, me parece delenable. Que quede bien gráfico ante la sociedad que es delenable lo que estos tipos hacen por vender cuatro revistas más. Ahí estaba la palabra de Aníbal Fernández respecto a la última etapa de la revista Noticias. Los distintos sectores de la oposición acompañarán solo si el oficialismo hace una modificación al proyecto presentado. La oposición no quiere que sea un repudio, simplemente quiere que sea un rechazo. Así estará el debate y veremos si hay consenso y el proyecto sale por unanimidad. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad con estos temas. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Mañana más. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 28 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Mañana más. Sí, 11 horas 29 minutos, sí, Gula. Anoche se entregaron los premios ACE a la creación teatral y Javier Dolte, premiado en comedia, por filosofía de vida, en drama, por lluvia constante y por todo y cada una de sus tareas, también ganó el oro. Él fue el gran ganador de los ACE 2011-2012 que entrega la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Otros ganadores: Malena Solda por Black Bird, Jorge Suárez, La Última Sesión de Freud, Filosofía de Vida como comedia, Juan Pablo Gereto como actor protagónico de comedia, Forever Young como musical, Locos Recuerdos como infantil, Alejandro Viola de Los Amados, y en teatro alternativo varios premios para Apátrida de Rafael Spregelburt. Mirándome en el espejo y como la mamadera, como si fuera pequeño. Me pongo los zapatos mirándome en el espejo y como la mamadera, como si fuera pequeña. Locos recuerdos me vienen a la memoria, sutilitas emociones. Bueno, y esta música tiene que ver con que desde ayer y hasta el sábado se va a realizar el primer festival de teatro infantil Hugo Midón. Teatro, circo, títeres, música, va a haber de todo, incluso una muestra fotográfica sobre el Gran Midón, una enorme cantidad de obras con entrada libre y gratuita, como ¿Quién se perdió? ¿Qué se perdió Chicuchis? Títeres de un programa que transmite Paca Paca. Sí, esto va buenísimo a ser, los chicos, sí, son buenísimos. Esto va a ser en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA, y será una buena oportunidad para seguir homenajeando al gran, gran Hugo Midón. Sí, señor. Sienta y el príncipe de aquel cuento. Y me voy por Aladino por esas calles del centro. Locos recuerdos me vienen a la memoria, sutilitas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos. Bueno. 11 horas 31 minutos, señores, señoras, en este momento en la Argentina. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Donatos Pacavento cuestionó el protocolo para abortos no punibles del gobierno porteño. En el marco de la protesta frente a la jefatura de gobierno porteño que realizaron los integrantes de la multisectorial organizada para defender la salud pública, el exministro del área y exdirector del Hospital Argerich, Donato Spacavento, sumó sus cuestionamientos al protocolo de actuación para casos de aborto no punible en los hospitales públicos dispuesto por el macrismo en la capital federal. No hay ninguna explicación científica y médica por la cual deje solo hasta las 12 semanas los... El equipo interdisciplinario que plantea también es inconsistente, porque primero que justamente lo que hace la Corte Suprema es facilitar y acelerar el proceso de interrupción del embarazo a una mujer violada. Y la necesidad o la obligación de que una mujer que es violada, siendo menor, supongamos, tenga que ir con su violador, que es el padre, a un equipo multidisciplinario a hacer la declaración, realmente es que es una utopía, lo que demuestra que el gobierno de la ciudad lo que está haciendo es entorpecer la posibilidad que las mujeres de la ciudad de Buenos Aires tengan el acceso a un aborto cuando son violadas. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Alberto Scilioni inauguró 3 escuelas en La Plata. En la inauguración del complejo educativo del barrio La Unión, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, se refirió a la importancia de este edificio educativo que comenzó a construirse durante el gobierno de Néstor Kirchner. Hay un cartel allí en la puerta, creo que dice la secundaria agradece, y la presidenta suele decir los derechos no se agradecen, los derechos se ejercen, se pelea por ellos en esta Argentina que ha convertido los privilegios en derechos. Esa escucha atenta, comprometida de un presidente que de cara a la comunidad se comprometió en hacer una escuela. Bueno, fueron 3. A veces dicen algunos medios que el Estado Nacional inaugura una escuela y la multiplica por 3. Acá hay 3 escuelas. Hoy estamos inaugurando una escuela inicial, una escuela primaria, una escuela secundaria. Del acto además participaron la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y la directora de Educación y Cultura bonaerense, Nora de Lucía, entre otros. En La Plata, Mariela Tubelman, Radio Nacional, la radio pública. El líder de la UTA criticó la postura opositora de Hugo Moyano. El secretario general de la Unión Tranvieres Automotor, Roberto Fernández, se mostró a favor de la candidatura del metalúrgico Antonio Caló para conducir la CGT después del 3 de octubre. El máximo responsable de la UTA dijo al mismo tiempo que no le sorprendió el encuentro de Hugo Moyano con dirigentes del radicalismo, ya que considera que Moyano es parte de la oposición a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero Moyano tiene el derecho de juntarse, y está claro que Moyano en este momento es oposición a cierto político. Así que, bueno, adelante con Moyano. Junto a Jorge Viviani y Jorge Lobais, Fernández participa de la reunión que el Movimiento de Acción Sindical Argentino realiza en el predio del Sindicato de Obreros del Vestido en la localidad de San Isidro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 8 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 11 horas 35 minutos. Brienza, querido. ¿Cómo le va? Bien, tanto tiempo. ¿Todo en orden usted? Todo tranquilo. Me alegro, tranquilo. Entonces, me alegro. Bueno, le cuento que hace exactamente 200 años moría Juan José Castelli. Es una noticia un poco vieja, es cierto, pero queríamos rendirle homenaje a quizás el revolucionario más interesante, más radicalizado de la Revolución de Mayo. Quizás junto con Bernardo de Monteagudo, los hombres más fuertes, los hombres más emblemáticos de lo que era el partido jacobino en aquella época, ¿no? Juan José Castelli nació el 19 de julio de 1764, era de los grandecitos para la revolución, porque en 1810 la mayoría, Moreno y los demás, tenían alrededor de 30 años, de 40 años, y él ya tenía unos 47, 48, por lo tanto era uno de los más grandes de los revolucionarios. Fue un hombre que participó en cuanto bolonqui hubo en el siglo XIX, en los primeros años del siglo XIX, porque estuvo allí en las invasiones inglesas negociando la posibilidad de que Inglaterra sostuviera una emancipación. Participó del partido carlotista entre 1807 y 1810, entre 1808 y 1810, que significaba la separación de la metrópoli con la reina, con Carlota Joaquina, que era la princesa consorte de Brasil, como monarca en Argentina, de las Provincias Unidas de Río de la Plata, y después finalmente abrazó la revolución. En todo el año de 1809 hasta 1812 fue quien abrazó la revolución con el mayor furor y fervor revolucionario. Dice Andrés Rivera en ese libro maravilloso que es La Revolución es un sueño eterno, que es el orador de la revolución, y es cierto, así lo llamaban, pero también lo llamaban de otras maneras. Decían que su voz, que su forma de hablar, que su oratoria era capaz de conmover hasta las piedras, que era capaz de enardecer y enloquecer, de enamorar a quienes lo oían, lo escuchaban. Y recordemos que Castelli es el encargado de dar vuelta a la asamblea del 22 de mayo de 1810 en el Cabildo Abierto, cuando todo indicaba que los argumentos más firmes eran que se debía continuar con el gobierno del virrey. Castelli se paró y dijo: señores, repitió el silogismo de Chuquisaca, inventado por Bernardo de Monteagudo allí en el Alto Perú, y dijo: si la soberanía popular, si al rey la soberanía popular lo sostiene desde los pueblos latinoamericanos, caído el rey, la soberanía vuelve a los pueblos de América. Por lo tanto, nosotros somos libres de elegir a nuestras propias autoridades, porque América no está sujeta a España, sino que está sujeta a la persona del rey. Si el rey no está, nosotros somos libres. Al piste. Castelli fue además el primer, uno de los primeros generales del ejército del Alto Perú, fue después de Juan Ramón Balcarce. Llega al Alto Perú cuando estaba dada la batalla de Suipacha, cuando ya están ganada la batalla de Suipacha, y debe dedicarse en esos meses que van entre 1811 y la batalla de Huaqui en junio de 1810 y 1811. Llega hasta el 20 de junio de 1811, que es cuando es la batalla de Huaqui, el desastre de Desaguadero. Hace un gobierno del Alto Perú, un gobierno del Ejército del Norte muy muy polémico, en el cual el principal acto, el acto más maravilloso, el acto más mágico, fue quizás la proclama de Tiahuanacu. Tiahuanacu eran las ruinas del Templo del Sol, donde el Inca alcanzaba su soberanía, y fue donde el amigo Evo Morales asumió su presidencia. Y allí Juan José Castelli le dijo a los pueblos originarios, a los soldados, a los gauchos, que gracias a la revolución todos íbamos a ser iguales ante la ley, uh-huh, que no iba a haber distinción de razas, que se iba a abolir, la no solamente la esclavitud, sino las desigualdades sociales. Una pequeña aclaración respecto, sí, de los tiahuanacotas, digamos que así se llamaban, los oriundos de Tiahuanacu, que es una, obviamente quedó ahora un templo muy grande y una ruina todavía inexplorada, pero la civilización inca aparece de la fusión de los tiahuanacotas con indígenas del norte de Perú, que son los mochicas o los moches, como les quieran decir, y en ese momento salen partidos de ahí por una, se supone que por algún tipo de epidemia de salud o por algún tipo de cataclismo, digamos, vinculado al clima, salen a caminar, Mamaoco, Quimacón, Capac, y dicen: hasta donde vamos a caminar, hasta donde se clave nuestro bastón un metro en la tierra, porque se suponía que ahí iban a encontrar una tierra fértil, y esto ocurre en el Cusco, justamente, y desde ese momento aparece, digamos, la posibilidad de una nueva civilización, que es la civilización inca, que, entre otras cosas, cuenta, vamos a decir así, con la colaboración de otras civilizaciones ya preexistentes, como la moche, ¿no? Quiso la mala fortuna, la fortuna es un término que se utiliza mucho en política desde Maquiavelo en adelante, quiso la mala fortuna que los principales revolucionarios de la independencia argentina murieran como vivieron. Moreno, a quien se lo acusaba de fogoso, murió en el mar. Castelli, quien era el mejor orador de la revolución, murió por un cáncer en la lengua, producto de una quemadura por un tabaco que él fumaba. Quiso la fortuna que... La fumaba prendido, digamos, sí, en la boca. Se quemó. Mirá vos que lo... Se quemó con un tabaco, y a partir de eso una herida mal curada le produjo una deformación, un cáncer, un tumor que finalmente lo mató. Lo mató muy muy muy cercano al desastre de Huaqui. En 1812 murió, un día como hoy. Y recordemos que Huaqui es el 20 de junio de 1811. Y en ese año solo, en un año solamente, Castelli pasó a la muerte. Yo creo que tiene que ver, no quiero hacer psicología barata, pero creo que la gran derrota de Desaguadero lo convirtió a Castelli en un hombre sin energía y sin voluntad de seguir viviendo. Tanto es así que le hacen un juicio político a Castelli, en el cual su defensor es Bernardo Monteagudo, quizás el hombre más apasionado de la revolución, que murió, como todos saben, con un puñal en el corazón. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles. en Mañana Más. En estos días se estrena la película Histeria, que trata un tema tan sorprendente como penetrante, que es el origen de los vibradores sexuales en los tiempos del muy recatado victorianismo inglés. Era un momento en que en Gran Bretaña las mujeres no tenían derecho al voto, pero podían pedir hora con su médico de partes íntimas y maquinota mediante obtener el orgasmo tan deseado. Que por cierto, en ese entonces se llamaba frenesí pélvico. Mira vos, mire qué linda banda. Hacían punk. El vibrador fue creado para calmar un síndrome femenino de época llamado histeria, que comprometía el buen pasar del 75% de las mujeres inglesas de la época. El primer vibrador electromecánico fue creado por el médico inglés Joseph Mortimer Granville. Mortimer, mira. Y patentado en 1880. Pasaron más de 100 años hasta... vino, por cierto, el aparato vino a paliar una clase de infelicidad que no acababa nunca. Claro. Y pasaron, decía, más de 100 años hasta que a fines de la década del 90 las protagonistas de Sex and the City compraran en una reunión que parecía de ventas de Tupperware, sí, los últimos modelos de juguetitos sexuales. Los adoptaron como complementos de su placer. Y desde entonces, muchas mujeres en el mundo las imitaron. Le quiero hacer una consulta, Aula, no es que sobre su chisme, es el vibrador este, digamos, de la época victoriana. ¿Era manivela? ¿Era una, porque la electricidad? Era a manija. Bueno, a manija. Sí, pero como el autito a fricción, ¿se le daba así como un poco de arranque y después salía? ¿O había que estar todo el tiempo dándole a la manivela? Había que darle todo el tiempo a la manivela. Y había otro modelo creado en Francia que a través de determinados chorros de agua, sí, lograba el éxtasis de la mujer en 4 minutos. Caramba, mira vos. Sí. ¿Quién pudiera? El bombero loco. Chismes increíbles del señor Carlos Ulanowski. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Usa tu personal a full. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viajá con los que saben. 415-2300. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. Eso el juego en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed, Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Voto optativo a los 16 años. Ahora yo soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad dentro del proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 49 minutos. Bueno, está el tema Ottaviano de la... Que no me digas que fue tapa de Clarín, porque yo no claro, lo leí. ¿En serio? Está en la investigación. Está yo estoy preocupado. ¿Pero por qué está preocupado Magallanes? Si lo que manda el formulario de la FIM no es obligatorio. Por el avance permanente hacia las libertades individuales. Dígame, ¿usted leyó Clarín o lo dice por su propia cuenta? ¿Eh? ¿Usted me acaba de pegar en mi cabeza hueca? No, digo, ¿en mi cabeza? No. Carlos, ¿sabe por qué? ¿Le pareció? Está perseguido usted, un poquito paranoico. No nadie le pegó, yo estaba mirando a nadie le pegó. ¿Qué le interesa a la FIP? Sí. ¿Qué radio escucho? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuál sería el inconveniente de que la FIP le preguntara a usted? Porque la primera, lo primero que uno dice es, ¿y la FIP? ¿Qué le importa? O que diario lee. ¿Pero qué le imagina? ¿Que eso le va a perjudicar en el pago de sus impuestos? ¿Que le van a aumentar los impuestos por eso? ¿Eso imagina? No solo eso, mi imaginación va mucho más allá, Carlos. Imagino realmente como un gran George Orwell observando todos mis actos y viendo... hasta lo que pienso. Un gran hermano. Dije, te lo dijo. Acá tiene que haber Ministerio de la Mentira y no de la Verdad, en todo caso, por la cantidad de veces que hay que estar mintiendo. ¿Quién pondría de ministro en este gobierno? Piénselo usted. Ahora, dígame, para que sepa, la AFIP viene haciendo encuestas hace un montón. De hecho, sí. Si se mete en www.afip.gov.ar, sí. Va a ver la cantidad de encuestas que hay. Sí. Desde el año pasado, por lo menos, acá voy a abrir una. Análisis de la publicidad de la AFIP en los medios de comunicación. Sí. Le preguntan, lamentablemente ir a la FIP no es nada agradable, usted lo sabrá y en eso puedo llegar a coincidir. Tengo contador. Mira qué suerte, yo que tengo que ir largas filas, confusión en la información y demás. Pero le van preguntando por qué medio de comunicación usted se enteró de la publicidad de la FIP, le llegó la información, por qué canal, qué persona. Canal 13. Tenenbaum. ¿Y por qué la contesta si tenía miedo que lo controlaran hasta recién? No, se lo contesta usted, no se lo voy a contestar a la FIP, señora. Usted sabe que esto tampoco es obligatorio. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque nada no es obligatorio. Nada es señor. Obligatorio. Usted puede elegirlo. Lo que ocurre es que en este contexto, claro, la noticia de Clarín lo da así, lo pone como título principal de etapa, como si fuera lo más importante entonces de toda la jornada de ayer. La FIP quiere saber también qué medios prefiere la gente. Incluso el título es inofensivo. ¿Qué tiene de importante o trascendente que la FIP quiera saber qué medios prefiere la gente? Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, yo si soy de la FIP y alguien en vez de escuchar Radio Nacional escucha Radio Mitre, le cobro más impuestos. Esa es la lectura. De hecho, en los últimos párrafos de la nota. La lógica está ahí. Es brutal. Esa es la lectura. Y en los últimos. Una soncera impresionante. Así dice, porque el sondeo es preocupante. Bueno, la cantidad de adjetivos que se usan ya sabemos que tienen toda la creatividad. Dice que es el uso de datos para presionar a los que formulan críticas al gobierno. Exactamente. Dice, y ya lo sabe la gente inmobiliaria, el señor que no pagaba hacía muchísimos años, porque lo que están tratando de asociar, y ya lo sabemos, es en este autoritarismo, en este cesarismo. Persecución permanente. Y usando los medios o las herramientas que tiene el Estado legítimos. Si alguien no paga impuestos, chicos, los tiene que pagar. Pero además yo leía claramente en el formulario, al principio del formulario, en el encabezamiento en negrita, que dice, esta consulta no es obligatoria, y además la AFIP la hace de acuerdo a tener una idea por dónde ir promocionando las distintas políticas que va apareciendo de la FIP, o sea... Lucho, ¿cuál es el Estado policíaco? Porque dicen que hay un Estado policíaco, una policía que toca timbre, que viene y le pregunta, mire qué Estado. Cuando necesita informarse sobre temas de actualidad, ¿qué pesa más en su elección? ¿El medio? ¿El periodista? ¿O no sabe, no contesta? El periodista. No, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta, puede ser. Pero igual, perdón. Lo perseguí recién, lo acabo de perseguir, profe. Sepa. ¿Puedo? No, yo creo que hay que tomarse en serio esto que está ocurriendo con la AFIP y la presión fiscal del Estado. ¿Por qué? Porque hay que reconocer algo que es cierto. La Argentina no tiene costumbre fiscal. El argentino generalmente tiende al negreo, tiende a escaparle al control del Estado, y además el Estado tiende a escaparse del propio control del Estado con algunos tipos de contratos que no son en blanco, que Totalmente. No cumplen las leyes. Uh-huh. Digo, la mayoría de las empresas tiene la mitad de sus ingresos en negro. La mitad, diría que gran parte de los trabajadores, incluso si pueden, zafan de pagar impuestos a la AFIP. ¿Qué es lo que está pasando? Por primera vez el Estado lo que hace es, señores, vamos a tratar de blanquear la economía a ver qué ocurre. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí se arma el gran bolonqui. ¿Por qué? Porque todos tenemos que empezar a tapar agujeros de cómo veníamos viendo. Cintia Ottaviano no tiene todo en blanco porque ella es una soldada. No, sí, pero tengo todo en blanco. Por eso. Ah, pero todo declarado y me cargan por eso. ¿Sí? La mayoría de los argentinos, la mayoría de los argentinos tiene esa dificultad. Tiene una dificultad. Pero además, ¿por qué tiene esa dificultad? Porque la desobediencia fiscal, digamos, porque más allá de que sea una cuestión cultural en la Argentina, tiene que ver con una lógica de no ser el gil, no ser el pato de la boda, no ser el gil. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? En una sociedad donde los empresarios no evaden impuestos, donde los políticos son corruptos, ¿por qué yo voy a ser el único gil donde que los jueces impuestos? No pagan ganancias. Donde los jueces no pasan ganancias. Y bueno, lo que pasa es que piensa yo digamos, bueno. eso es una vieja cosa de pensar la relación entre sociedad civil y Estado, es una de las claves de cualquier configuración moderna de Estado. Si no, no existe la posibilidad de que aparezca un Estado moderno. Y yo creo que en el fondo lo que hay es una resistencia de algunos sectores a que aparezca un Estado en la realidad política, en la realidad de cada uno de la sociedad, justamente porque es un perturbador de aquellos que están sistemáticamente privilegiados por el sistema. Entonces me parece que se trata de eso, y si hay un cambio cultural importante y consistente en la República Argentina en este momento es que se ha puesto el eje en esa relación de sociedad civil y Estado. ¿No puedo perseguir un poquito más a Magallanes? Sí, por ejemplo, la nota dice que la pregunta que voy a hacer ahora está orientada a los archivos de una policía del pensamiento. La pregunta que voy a hacer ahora es de una policía del pensamiento. Uy. ¿A qué periodista escucha habitualmente en radio AM? Bonelli. ¿No lo perseguí? Sí, no. ¿Sabe por qué? ¿Qué me contesta entonces? Yo sabe que hago hasta cuando estoy en los momentos íntimos de mi casa, en la claraboya que tengo, tuve que poner. En la de bathroom. Tuve que poner. Tenía una claraboya arriba. No, la voy a tener abajo. ¿Y qué hacía? ¿Se sentaba y miraba para arriba? Y sentí que me observaban. ¿Observaban? Del cielo. No me haga decir cosas que después los oyentes se enojan, pero sí, siento que me observaban del cielo. Le quiero decir una cosa. ¿La libertad dónde está? ¡A vos te pregunto! ¿A quién le pregunta así tan maleducadamente? ¿Libertad nace en Rivadavia? Sí, ¿y dónde termina? En Rivadavia nace la libertad y terminó termina en Perón. Termina en Libertador. Libertad y Libertadores. Lo interesante es que en la ciudad de Buenos Aires, del Rivadavia para el sur no hay libertad. Ahí salta. Chao, basta. Información que comparto con Santi y Lucía. El rating del partido de anoche en Telefe tuvo 32.6. Lo transmitieron Niembro y Viñolo. Y en la televisión pública 11.8. Lo transmitieron Mariano Clos y el muy buen comentarista que es Diego Latorre. Seguramente también mordió algo TIC Sports con Walter Nelson y comentarista, pero ese rating todavía no lo tenemos. Y la ex alcalde de San Pablo, una mujer muy interesante, psicóloga llamada Marta Suplicy, sí, acaba de ser designada ministra de Cultura